botte e poi magari mettere, perché questa è la realtà principale. Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Pasajeros y pasajeras de este vuelo 616, hoy en nuestro formato en directo, una nueva escala 616. Estamos ya en la número 20, que no es poca cosa, y que corresponde a las novedades editoriales y nuestra ya tradicional fiesta de pijama del mes de marzo, que es donde nos encontramos, ¿vale? Acompañándome, como ya viene siendo habitual en estas escalas, mi querido Michael, el sobrecargo, ya te has adoptado el... Sí, me gustó mucho el nombre. Y aquí está Suguru. Muy buena, Suguru. Aquí un fiel saludándonos. Sí, eso se le ha ocurrido a nuestro tripulante Sergio Letal. Y yo no sabía cuál era la función del sobrecargo, que parece ser que es un azafato top. Perdónenme si hay algún azafato de verdad o algún sobrecargo de verdad que no está escuchando. Y digo, bueno, me ha gustado. Así que con las metáforas aeronáuticas a tope, y aquí estoy como el sobrecargo y listo para esta escala de marzo. Que viene cargaditas de juguete, de novedades, y bueno, y también un poco cansado después del eventito que tuvimos este fin de semana, que ahora pasaremos a comentar. Nos dice Suguru que tiene que irse pronto, que nos veremos en el podcast, pues bueno, no escucharemos en el podcast, pero muchas gracias por pasarte. Ha querido pasarse a saludar, ya eso hay que agradecérselo. Hombre, por supuesto. Entonces, efectivamente, hemos tenido eventitos. Entonces, vamos a hacer, hombre, una breve reseña de estos eventos para que estéis informados. A los oyentes más habituales, pues, deciros que estamos en nuestro sexto año y que en 6 años de programa, pues, la verdad, no nos hemos movido mucho. Pero que desde el año pasado estamos procurando estar más presentes en los actos físicos para pues, poder intercambiar pareceres con vosotros, con los que queréis acercaros a estos eventos, con artistas, autores y editoriales, ¿vale? Entonces, empezamos ya el año pasado con la Madrid Comic Pop, que ya subimos una escala al efecto, y en este año, pues hemos empezado en primer lugar, este viernes 15 de marzo, se celebraba en Cádiz un evento en relación al Día del Cómic, que no era el propio 15 de marzo, pero ellos lo ubicaron ahí por agenda y aprovecharon la cercanía de los acontecimientos para dedicarle un homenaje a Carlos Pacheco, ¿no?, como artista de la tierra. Y allí que nos fuimos con nuestro cochecito, hicimos un directo de Instagram, experiencia muy chula, o sea que no descartéis. Si no nos seguís en Instagram, podéis empezar a seguirnos porque creo que haremos cositas de estas sorprendentes. Ahí hay un programa oculto para los más fieles, de media horita, que se ha quedado ahí en Instagram. Veremos si lo puedo descargar. Nunca había hecho yo tampoco directo en Instagram. Veremos si lo puedo descargar. Y si lo puedo descargar, pues evidentemente veremos lo que hacemos con él. No sé. Y que pueda estar disponible, ¿no? Entonces, cuando llegamos allí, primero, pues había una mesa redonda con autores, moderada por José Luis Vidal, y a las personas que invitaron, pues siempre se tuvo en cuenta que hubieran tenido una vinculación directa, cercana con Carlos Pacheco. En ese sentido, estaba Alberto Belmonte y Aneke, que Aneke ya la habíamos conocido en Madrid. Alberto Belmonte no teníamos el gusto, dibujante de Galdós, publica Nuevo 9. Y ahí representaban quizá un poquito más el ala más joven, más junior de los artistas, pero que sí que habían tenido ese contacto directo con Carlos, que a pesar de los años él seguía con esa vocación de acercar a los artistas españoles a la industria extranjera, ¿no? Y como un gran plato fuerte, que además acapararon gran parte de la charla con mucho arte, Pascual Ferri, Rafael Marín y Jesús Merino. Ese triunvirato, bueno, supongo, bueno, que no, siempre hacemos este vuelo para gente que no tiene por qué ser letrada en estos aspectos, pero que sepa la gente que, por un lado, Merino y Marín fueron el trío que estuvieron liderando el proyecto en su momento de los Cuatro Fantásticos, que además fue algo, acontecimiento histórico que no se ha vuelto a repetir, de los tres autores de la misma tierra y más español. Nos comentaban allí en la mesa redonda que, de hecho, guionistas de Marvel decían que no había habido otros que no fueran americanos e ingleses. Y que claro, en este caso, de habla no inglesa, Rafael Marín fue el primer guionista de habla no inglesa a cargo de una colección de Marvel. Carlos Pacheco al dibujo y Merino a las tintas, ¿no? Entonces, fijaros que hubo un momento en el tiempo, a los más noveles, que la colección quizá insignia de la Marvel moderna, como los Cuatro Fantásticos, estaba completamente trabajada por artistas y autores españoles. Y además que eso, quizá para los más jóvenes, yo me considero, yo no sé qué me considero, pero bueno, para los que estén creyendo que ahora con Bruno Redondo, con Jorge Fornés, con Carmen Carnero, con Belén Ortega, con Jorge Jiménez, te quedas sin aire de la cantidad de dibujantes españoles que hay, ¿vale? Mirad que no hay guionistas españoles ni en Marvel ni en DC, pero la cantidad de dibujantes españoles que hay antes no era así. Antes estaba Carlos Pacheco, estaba, bueno, José Luis García López, que es hispano-argentino, pero bueno, quitando esa excepción, que también otra generación, Carlos Pacheco, Pascual Ferri, Salvador Larroca, luego entró Merino. Esos tres fueron, digamos, además propio Pascual Ferri no lo contaba, que es su relación, aunque bueno, al final amigable, amistosa, pero era más como de rivalidad. Eran los tres autores dibujantes que llegaban a Marvel y se batían el cobre para ser lo que ellos llamaban el hot artist. Entonces ahí sí que hubo más una relación de rival. En cambio, Marín y Merino fueron compañeros, amigos personales de Pacheco, que había encontrado durante su vida, en su tierra, en diferentes experiencias, y que, digamos, forzó, por no decir, bueno, eso lo cuentan en el programa de que recientemente que ha sacado La Hora de las Tortas, en la que participa nuestro colega Julián, que pudimos verlo en el Hispa Comic, y lo comentaron que Carlos Pacheco estaba en Marvel, pero dijo, mira, que me voy a DC. Dice, no te vayas, no te vayas. Te damos los Cuatro Fantásticos. Dice, vale, pues tiene que ser con este señor, Rafael Marín. Dice, no, hombre, ¿cómo va a ser con Rafael Marín, el guionista que estás hablando, que tenemos de guionista este? O se viene Rafael Marín o yo me voy a DC. Pues Rafael Marín y el tintador, ¿quién quiero? A Jesús Merino. Ya se lo había colado. Ya se lo había colado. Y también nos contaron eso, que como si hubiera metido un burto, ¿no? Son artistas de grandísima calidad, pero que Marvel no daba esa oportunidad, y que él, además, como hemos dicho después, con Belmonte, con Aneke, desde el principio y ha seguido hasta su fallecimiento, ayudando a la integración de los artistas y los autores españoles. Muy gracioso eso que nos contó Pascual Ferri, que tanto él como Carlos como Salvador Larroca se callaban con el entintador, se callaban el entintador y colorista que le tocaba, porque si era bueno no querían decirlo para que no le quitase el entintador o el colorista, porque claro, odiaban a lo mejor, a veces te tocaba un entintador fatal o te tocaba un colorista más bien pésimo, y a eso lo llevaban muy de una forma muy, muy graciosa. En su momento sería una rivalidad chunga, pero lo recordaron con mucho humor y fue una delicia. Contaron muchas anécdotas y sobre todo la gracia quizás de contexto, pues que no hablaron tanto del Pacheco autor, sino que era más el amigo, ¿no? Y fueron todas anécdotas muy cercanas, muy personales, algunas muy sorprendentes, que yo no conocía, y fueron muy llamativas. Pero bueno, la charla estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Tuvimos después la ocasión de volver a hablar con Merino, con Aneke, que ya habíamos hablado en Madrid, y Michael con sus firmas, con sí, su tomo, con su grapa, para conseguir. Y hubo Tenemos que decir algo muy importante, que no te lo he dicho porque me he enterado esta mañana, y esta mañana tú también has estado un poco out. Ojo, última hora. Podríamos poner aquí ahora. Última hora. Se ha anunciado algo, una noticia sobre Aneke, ¿vale? Aneke, bueno, el anuncio de las nuevas aventuras de Esther y la boda. Eso es. Con guión de Carlos Portela, que recientemente hemos hecho un vuelo 616. Hablando de Contrition o Contrition, y bueno, y Carlos Portela y Aneke se han encargado de este último cómic, que bueno, de un personaje clásico del TVO español, que es Esther, y bueno, sale por Dolmen y sale el 18 de abril. Eso es. Esto Aneke nos lo venía contando desde Madrid. Teníamos muchas ganas, porque la verdad es que ha hecho trabajo en el extranjero, pero que no nos han llegado a nosotros aquí demasiado publicado. Hay algo por aquí, pero yo digo, oye, ¿cuándo vamos a poder reseñar algo tuyo? Ya claramente sin problema, ¿no? Y estaba este proyecto. Ella está muy emocionada porque, ella siente una presión sobre sus hombros de la figura del personaje de Esther, que tantísimas personas han venido leyendo desde tantos años, ¿no? Entonces ella quiere estar al nivel de Purita, que era la autora original. Yo estoy convencido, sin verlo, que lo va a conseguir. Por lo que he visto de sus trabajos, en las exposiciones de la Madrid con mi papá y la conversación personal con ella, me da buena espina. Creo que es una buena profesional y que habrá hecho un buen trabajo. Ya cuando lo veamos, lo corroboraremos. Pero ahí está. Yo tenía muchas ganas de que saliera algo de Aneke para echarle el guante. Y en paralelo a esa charla, que era tipo conferencia, hubo un encuentro de dibujantes donde allí había dibujantes ya profesionales, pero más noveles, que estaban allí dando a conocer su trabajo a las personas que querían acercarse, también vendiendo sus prints, sus cositas. Uh-huh. Y son David Garrido, el Flores, amigo de la casa cercano, Manuel Espinosa, que también es coleguita, Manuel sí. Soto Galeote, que Michael uh-huh. le hizo una entrevista en la biblioteca del Baxter. Fue en el edificio Baxter, lo que pasa que fue solo en la biblioteca. La cosa no nos deja pasar a otras estancias del edificio. Claro. También estaban Pauli Junquera y Paula Cuántica, ¿vale? Todo muy divertido porque hubo una parte donde se hizo un combate de dibujantes que lideró el Flores, que tiene mucho arte para hacer de maestro uh-huh. de ceremonia. Se hicieron dibujos de concurso dedicados a Akira Toriyama en diferentes actitudes, por ejemplo, un piccolo haciendo un puchero, ¿no? Que como muestra detalle para nuestros oyentes. Y estaba muy bien, porque son artistas sí, que dibujaban sí. bien y lo hicieron muy gracioso. En fin, ese fue el viernes, ¿vale? Y con todo nuestro cansancio, de madrugada de vuelta aquí en Sevilla, al día siguiente llevaban desde el jueves unas jornadas en Sevilla, que son nuevas, que hace mucho tiempo que hemos tenido ya alguna experiencia aquí en Sevilla de evento, pero que no han cuajado con el tiempo. Esperemos que este cuaje, que es el Hispacomic. Ha sido su año inaugural, uh-huh. y se trata de un salón dedicado al cómic español y portugués. Entonces, se celebra dentro del FICUS, que es un edificio perteneciente a la Universidad de Sevilla, que está en pleno centro, y allí pues hemos tenido, por un lado, stands de editoriales, que por nuestra parte, yo he tenido unas conversaciones bastante largas e intensas, sobre todo con Daniel de Carten, que ni siquiera he podido contarla a Michael todavía, también con Ángel de Serendipia, que nos volvemos a encontrar por allí, y también con diferentes autores, porque había también bastantes autores para firma, y a la vez charlas y exposiciones. Tuvimos la suerte de hablar también largo y tendido, en mi caso, con Franman Román, por ejemplo, de Fine Number, que se pasó por aquí por las escalas. Y un poquito alejada del mundo de los cómics, pero es amiga personal y colega de podcast, aunque ya no está metida en esto, Clara Grima, la divulgadora matemática, también conocida por su labor en Radio Nacional de España, en Orbita Laica, todo por allí, con su ilustradora Raquel Gu, que le hace las ilustraciones de sus libros de divulgación, y también estuvimos pasando un rato estupendo, porque yo hacía tiempo que no me veía con ella, me había visto con Alberto Márquez, que es su pareja, que también es profesor de mate en la universidad, y por temas míos profesionales he encontrado más, y con ella hacía tiempo, porque ella viaja muchísimo, y me alegró mucho verla, y estuvimos muy a gustito. Estuvo muy bien, yo tengo que reconocer que iba con pocas expectativas, y quedé muy contento, porque me reencontré con muchísima gente alrededor de este mundo, de aficionados sevillanos y cercanos. Me encontré con gente que hacía 25 años alrededor que no veía, que eso fue como muy heavy, de antiguas tiendas de cómics sevillanas. Nos encontramos con oyentes, ahí un detalle, un saludo, ¿no, sí, Michael? A Da Sentry, que salía yo del taller de guión del Torre. Dos horitas que te pegaste con el Torre, Sí, bueno, es que el Torres no es precisamente conocido por ser una persona parca en palabras, por algo es guionista también, es verdad. Y bueno, iba yo con mi sudadera o mi camiseta de vuelo 616. Vamos siempre full equip, vamos equipados. Vamos full equip porque nos tienen que identificar, porque muchas veces solo nos ponen voz. Y se acercó, me saludó, me dice, oye, que soy oyente vuestro y que comento que es verdad, su guru, chef, David Domingo, que hace tiempo que no comenta, Da Sentry, son de todos nuestros oyentes los que se animan a comentar, que de verdad lo estamos fomentando, estamos intentando que comentes más, y se nos acercó, yo me puse muy contento y le comenté que lo que queremos hacer a partir de ahora es que la gente puede comentar, recomendarnos un TVO autoconclusivo, ¿vale? No nos recomendéis a lo mejor, ¿sabes? No, por favor, con cariño a oyentes, pues un caso real que nos dijeron que reseñáramos La Era de Apocalipsis, y eso, los que conocéis el formato, se nos escapa, porque ellos son muy largos. O sea, eso no cabe casi ni siquiera en un vuelo, solo en un vuelo. Estamos hablando del experimento que está comentando Michael, es para hacer reseñitas en escala. Entonces, tiene que ser algo contenidito, ¿eh? Pero, claro, algo autoconclusivo, ¿vale? Y nosotros, aparte de nuestras editoriales amigas y de nuestra fiesta de pijamas, pues reseñaremos aquello que nos hayáis recomendado, ¿vale? Y eso. Siempre hemos invitado en este programa, lo recuerdo, porque es que lo hemos hecho desde hace 6 años. Si a algún oyente le gustaría subirse al vuelo, es que ese era el concepto, además, se ponga en contacto con nosotros por redes sociales, acordamos la fecha y hora del directo, se viene y participa con nosotros aquí, como estamos hablando Michael y yo. Y si no quieres en vivo y en directo con cámara, pues para eso estamos también haciendo el directo, para que nos mandes comentarios y participe en remoto. Pero bueno, en fin, también conocimos a futuros oyentes, a Manu, @maduguada en Twitter, Maduguada, que ya nos empezaba a seguir, tipo muy simpático. También conocimos a su pareja, estaban allí dándolo todo, disfrutando del evento, consiguiendo firmas. Parece que ha venido para quedarse con nosotros. Sí. También tiene pinta de oyente activo, ¿no? De que va a interactuar con nosotros, y nos alegramos. Lo conocí en la cola de Paco Roca. Yo ya estuve desde el jueves, mi fin de semana ha sido, hoy se lo he dicho a mí, digo, estoy, mira, ¡ole! ¡Hombre! ¡Niño! ¿Ha visto? Yo digo, me huele que va a ser oyente activo, mira, ya está en su primer directo. Un abrazo, Manu. Además, mira, escúchame, además tiene tres ciudades en su bio de Twitter, tiene tres ciudades que son súper importantes para mí. Jerez, porque es de Jerez, Sevilla, porque ha estudiado en Sevilla, y Desrosa, que es una ciudad de One Piece, o sea, el manga de mi vida. Y además, Jerez, mi novia, a la que me gusta llamarle mi señora, aunque no estemos casados, es de Jerez, la conocí en Jerez, entonces tiene las tres ciudades que para mí, una ficticia que para mí me lo han dado todo. Así que ese señor... Ahí te ganó Manu, ¿eh? Ahí hombre, también me guardo el sitio para poder comprar yo un tebeito de Paco Roca. Yo estuve desde el jueves. Quizá fue algo en contra de la asistencia que Paco Roca estuviese el jueves, pero para los que nos firmó... Hombre, yo no pude estar, por ejemplo. Es que yo el jueves, claro, el viernes... Oh, cojones. Claro. Pero bueno. Yo estuve jueves por la tarde, viernes por la mañana, viernes por la tarde Cádiz, sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana. Entonces le he dicho a Manuel, por favor, no puedo estar mucho tiempo, ¿sabes? Pero vamos, es verdad, yo tal y como decía Manuel, no tenía, dice Manu Guada, fuimos muy afortunados los que estuvimos el jueves, la verdad es que sí. Yo tengo un poquito de envidia, ¿eh? Ya. Yo tengo un poquito de envidia porque el amigo Michael... Yo no sé si lo he dicho alguna vez, soy muy poco mitómano con el tema de las firmas y demás. Yo los eventos voy sin mochila y sin nada. Pero, hombre, hay algunas cositas y que Michael me vaya a dar en toda la cara con La Casa, que es de mis cómics favoritos, que tuvo programa en Vuelo 616. No es que sea de mis cómics favoritos de Paco Rock, es que de mis cómics favoritos ever. Sí, yo lo estoy viendo perfecto, ¿eh? Sin invertir, ¿eh? ¿Tú lo estás viendo perfecto? Ah, sí, tú, eres, vale. Tú te estás viendo a ti doblado, pero los demás lo vemos bien. O sea, no, que Manu nos lo confirme. Vale. que se ve bien. Que ahí sí tengo un poquito de envidia, oye. ¿Qué te voy a decir? Tengo para el Baxter preparado un vídeo, mira, vaya preciosidad de firma. Un vídeo con todas las firmas y adquisiciones que hice para el Hispacomi, adquisiciones que hice en el Hispacomi. Que ese vídeo, a ver cuando saco tiempo y lo subo. Dice... Me comentó que Rodrigo Terraza que quizás estén por aquí de nuevo en mayo. Sí, el 8 de mayo. El 8 de mayo. Así que, Manuel, el 8 de mayo tienes otra oportunidad y nosotros el 9 o el 10 vamos a Úbeda. Así que tú vete organizando. ¿Otra vez en Parme? ¿Eh? Me cago en la madre que me parió. Vete organizando. Y eso, y yo estuve muy, muy... Es que no paraba. Es que, fíjate, es que había tantas charlas. Y claro, y en el momento que había una firma que se retrasaba más... Si es que yo a ti la tarde del sábado no te vi. Tú estabas por un lado, yo estaba por otro, cada uno en nuestras actividades, charlando con nuestra gente, que eso era tremendo. Pero bueno. Mira, nos saluda Duan hecho que sí. No vayas el fin de Úbeda. Otro crack. Claro que vamos. Un oyente que lo conseguimos en Madrid con mi papá. Manu Guada en Hispacomics, la verdad que no estamos... Duan. Siempre digo... Estoy como John Byrne y John Byrne. Y... Tú nos perdonas, siempre... Duan. Tú perdónanos por este detallito, ¿eh? Que nosotros te queremos. Y siempre es un gusto llegar a un evento y encontrarte gente así, poder conocer gente así que luego se quede. Y sí, vamos a ir a Úbeda, ¿vale? Vamos a ir a Úbeda, pero claro, Manuel está ya cansado, ya nada más de pensar que el 8 de mayo es una... Amigos y amigas, yo soy una persona que tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, pero no siempre el físico y la edad ya me acompañan, ¿vale? Entonces, bueno, oye, yo solo quiero contar una anécdota que fue de las cosas más bonitas del Hispacomi, por compartirla con los oyentes, que para nuestros veteranos, los que no nos pierden, nos siguen siempre, recordaréis una escala que hicimos una reseña de Gustavo y sus leyendas, publicada por Serendipia, que era una adaptación a los cómics de la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Y fue una reseña que además hice con mi hijo, que se vino aquí con el micrófono y participó. y un cómic que le encantó. Pues estábamos allí dando una vuelta por los stands y de repente pues estamos viendo allí unos cómics que vamos a hablar hoy, precisamente de ellos, uh-huh. Además, después os contamos, pero de forma uh-huh. muy natural y muy espontánea, os lo juro, yo empecé a decirle a Michael, este es del autor de Gustavo y su leyenda, qué maravilla de cómic, ¿eh? Ojalá que haya una continuación y de repente veo a un señor al otro lado del stand haciendo yo. Le digo yo, aquí tienes al autor. Digo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, ¿qué está pasando? Dice, que yo soy Rafael Jiménez. Digo, anda coño. Digo, tengo el conocimiento del autor y tengo, no le encajo la cara, no. Y estaba, digo, pues que no, le ha gustado mucho. Ay, yo ya me veo contento en el salón. Digo, que veas que ha sido una opinión completamente honesta, no sabía que estabas delante y estaba entusiasmado. Y bueno, oye, nos dio un titular, ¿eh? Nos dijo que lo podemos contar aquí entre nuestros amigos, que en breve, creo que me dijo en abril, ¿eh? Me dijo que en breve tendríamos novedades de nuevas aventuras de Gustavo y su leyenda, que yo me alegré mucho. Uh-huh. Se lo dije uh-huh. después a mi niño y se ha puesto muy contento porque nos gustó mucho ese cómic, ¿eh? O sea que, o sea, por ejemplo, fue una anécdota buena, sí. Porque fue muy divertida. Hubo muchas, ¿eh? Sí, pero... Dice Manugada, Rafael Jiménez era lindísimo, es un crack. Yo ya había interaccionado con él por Facebook, me había pillado algún TVO suyo, lo conocía porque es la cabeza organizadora de Carmona en Viñeta, vamos, el artífice de Carmona en Viñeta, pero claro, estaba no... Estaba yo contándole, es que Gustavo salió primero en Carmona, después se ripió la de rescató y estaba diciendo, pero ¿qué me estás contando? Y yo sí me lo sé todo. No me digas. Y la verdad, a mí me hizo una dedicatoria que me llegó al corazón, lo diré siempre. Luego hace poco subió un post agradeciéndome por el perfil de la Biblioteca del Báster y yo de verdad, es un tío que se merece todo lo bueno que le pase, autores así muchos más, y nada, es que la verdad es que muy contento. Lo único que como había tanta actividad y a lo mejor entraba en una conferencia, se retrasaba un poco, ya no llegabas a la siguiente firma, luego estabas tarde en la cola... A mí me ha quedado, me faltaba tiempo, se lo decía a los autores de Bárbara la Bárbara, digo, a ver si el domingo, que hay menos actividades, me pongo con ustedes un ratito y me bebo una cerveza con vosotros. Me ha faltado tiempo, por ejemplo, el sábado por la tarde yo no estuve apenas con Manuel. Y eso creo que todavía no es hemos muy bueno. Todavía no nos hemos contado lo que él vivió y lo que yo he vivido, no nos lo hemos hablado, ya nos lo hablaremos. A mí me gustaría uh-huh. destacar la presencia y saludo de gente maravillosa, pero algunos con los que hemos tenido relación más directa y no he mencionado. Sara con H, que le hicimos una entrevista, uh-huh. estuvo allí, muy cariñosa, simpática como siempre. César Sebastián con Ronson, que además se llevó premio, que también tuvo allí su momento para dar una charla sobre la obra y después el tema de los premios. Estuvo Isa Sánchez, que también tuvimos la ocasión de conocerle en Madrid con mi papá, bueno, y otros muchos, ¿no? Pero bueno, he querido no dejarme atrás a ninguno de los que ya de alguna u otra forma, por una actividad, por un evento, tienen ya un trocito más grande de nuestro corazón por las relaciones personales. En fin, podríamos hablar mucho más, ¿vale? Pero ya se lo había comentado Michael, ya sabéis, los que nos vengáis escuchando, que las escalas se nos están yendo de madre y para evitar eso vamos a dejarlo ya aquí, el tema evento, ¿vale? De todas maneras, si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, pues nos lo decís por redes y nosotros os comentamos y os resolvemos algunas curiosidades y misterios que nos vamos a dejar guardadas y que ya iremos soltando. Antes de pasar a nuestra reseña de Editores Las Amigas, ya hablamos Manuel y yo en el viaje a Cádiz de abrir la posibilidad a que no se haga una sola escala al mes, sino que bueno, que a lo mejor una escala más pequeñita sobre algo más importante, algo que sea digno de mención, pues lo descargamos de la escala que se nos va de las manos y así no se nos va de las manos nada, ¿vale? Esa posibilidad está en la isla, la estaremos estudiando y nada. Están apareciendo ya oportunidades reales de entrevistas que ya os adelanto, que voy a luchar y lo estoy hablándolo con Daniel Descartes, Michael, ya hablaré de contigo. Uh-huh. Pero que queremos que sean diferentes. O sea, sabemos que tenemos oyentes que son oyentes de otros muchos podcasts de cómics. Y si va un editor a un podcast o a un canal de YouTube a contar su plan editorial, pues no quiero que venga aquí y cuente exactamente lo mismo porque vosotros ya lo habéis escuchado. O a lo mejor hay algunos que no, ¿no? Entonces, queremos que vengan, pero que aparte de contarnos sus novedades, hagamos otras cosas. Y también entiendo que para ellos va a ser más divertido, porque van a hacer también algo diferente a lo que vienen haciendo. Entonces, sí que vamos a intentar garantizaros eso, ¿no? Igual que cuando hemos hecho entrevistas, hemos hecho también entrevistas de otros perfiles, que sepáis que nuestra línea de trabajo y de pensamiento es siempre buscar un valor diferencial, ¿vale? Para ofreceros algo diferente al resto de programas y que os pueda resultar atractivo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí habrá esa posibilidad de tener un segundo escala sobre un poquito descargar de contenido, poder meter otros formatos. Podríamos haber hablado del evento a lo mejor con todavía más detalle, pero bueno, ya lo iremos viendo. Es que Michael, que yo creo que lo sabéis, pero que Michael no solo está en esto. Michael está en Tinta y Pantalla, está en la Biblioteca del Baster, y él te dice, sí, Manuel, pero yo miro por su salud. Le digo, no, tú eres sobrecargo porque estás sobrecargado, Michael. Tienes que descargarte. ¿Vale? Yo creo que Manu se dio cuenta. Dice, espérate, ¿de qué me estás hablando? Y digo, bueno, pero Baster, pero Tinta y Pantalla. Yo, en cambio, pues estoy solo aquí. Estoy solo aquí 100%. Otra cosa es que después te venga un día Baster y me invita a algo, que ya me ha invitado y me va a invitar más. Hombre. Pero claro, no tengo ese compromiso mensual, ¿no? Es diferente. Michael tiene muchas cosas y tiene mucho que leer para poder después contaros. Entonces, bueno, está abierta esa posibilidad, pero no la veo todavía yo del todo clara, ¿eh? Ya lo iremos comentando. Bueno, ¿empezamos con nuestras editoriales amigas? Pues vamos allá. Vamos allá. Pues venga, como sabéis, siempre empezamos por orden de llegada al proyecto. Y empezamos con Fandogamia, que en este caso no es exactamente una novedad, sino que es algo que están haciendo ahora algunas editoriales, que es coger series que ya estén finalizadas y preparar un estuche y te lo venden a un precio ventajoso. Por ejemplo, esta serie que os voy a comentar ahora, que es de Avantwards, que aquí os la enseño, ¿vale? Volumen 1, volumen 2 y volumen 3, actualmente puede ser adquirida en un pack que tienes 3x2. O sea, te cuesta lo que te cuestan solo dos de los tomos por separado. Entonces, oye, son oportunidades que siempre que estamos aquí con los dineros, los costes, pues hay algunas editoriales que nos dan estas opciones, ¿vale? Entonces, Avantward ha salido ahora en ese estuche y te la traigo para presentarosla. Además, porque también es novedad esa posibilidad. El estuche está disponible desde febrero. ¿De qué va Avantward, no? Pues, a ver, trata la historia de Charlie, que a ver si la ubico aquí, es esta chica que está tumbada. Ha llegado nueva a la universidad y, bueno, en principio parece, después veremos a los por qué, ¿no? Por eso hay 3 tomos para desarrollar el personaje, pero es un poquito más huraña, no se relaciona y no sé si sabéis de las películas americanas, que siempre después hay un día como de presentación de todos los clubs a los que te puedes meter, ¿no? Entonces ya está dándose un paso allí por el campus y tenemos a este personaje que está aquí, ¿vale? Que si no me recuerdo mal se llamaba Leaf, ¿vale? Sí, Leaf. Leaf está capitaneando un equipo de baloncesto que todavía no existe, pero eso no lo está diciendo ella, y está presentando el club para animar a chicas que se incorporen en un equipo de baloncesto femenino para conseguir ese mínimo de personas para montar el equipo. Pero no se queda ahí, porque Leaf es una chica con una iniciativa increíble. Entonces, no solo quiere montar el equipo, sino que quiere montar una liga de baloncesto. Y tiene una energía brutal. Entonces, habla con federaciones, compone a universidades en común para que se monten equipos y va a montar una liga. Y bueno, esto durante la historia van a pasar muchas cosas. Y ella va a estar siempre ahí capitaneando el equipo y el proyecto, pues buscar fondos. Nos da también cosas de los que va a hablar este cómic, ¿no? Aparte de la aventurilla, las relaciones, pues las dificultades de sacar adelante un proyecto de deporte femenino, y cómo poder solucionarlo, ¿no? Uh-huh. Y después tenemos los capítulos, pues van transcurriendo, que son diferentes partidos, ¿no? Pues van entrenando, se tienen que desplazar a la universidad. Son universidades ficticias muy graciosas, ¿no? Pues la universidad de los influencers y no sé qué. Entonces todo el equipo es como de influencers, la universidad de los emos, no sé cuánto. Y son cosas así simpáticas, siempre arquetípicas. Y después, a través de los diferentes personajes, pues todos tienen un desarrollo bastante amplio y curioso, ¿no? Y nos da para conocer muchas situaciones, ¿no? Es un cómic que a priori podría estar con un target, tú dirías, esto es para juvenil, femenino e incluso LGTBI, porque hay relaciones de este tipo, ¿no? Pero ya lo sabéis de otros programas, a mí no me gustan para nada las etiquetas y creo, bueno, si lo estás escuchando, tú sabes que las etiquetas si te importan, pues ya lo sabes, ¿no? Pero yo creo que si puedes abrirte, como yo intento, puedo disfrutar de cualquier obra, aunque en principio no parezca que yo sea el target. Pues yo he disfrutado mucho de Avant World porque tiene un tono muy divertido, muy juvenil. A mí sabe que me gusta mucho mezclarme y sigo retroalimentándome, ¿no? Y está ahí, siempre ahí con esas energías. Y yo me lo he pasado súper bien. Y después creo que es un cómic muy actual, que toca muchos temas de hoy en día, está muy actualizado, pues de temas de salud mental, de temas de relaciones afectivas no tradicionales, ¿no? Y de relaciones con los padres, de superarte a ti mismo, convivir con una lesión y eso que puede suponerte, muchas cosas, que al final lo del baloncesto es como el río, ¿no? Lo que te va llevando, ¿no? Os puedo enseñar aquí algunas interiores para que veáis el tipo de dibujo. Espérate, te voy a poner grande, un momento. Yo creo que es un tipo de dibujo cartoon, muy, muy dinámico, con colores muy, muy atractivos. Voy a abrir una sin al azar. ¿Vale? Y creo que os puede gustar, ¿vale? Ya os he dicho de qué va y ustedes veis si podéis tener más o menos afinidad, pero es súper, súper chulo. Yo lo he disfrutado mucho. Cuando te terminas los tres, te quedas con una sensación muy, muy guay de... Porque al final, si tienes tres tomos, ¿qué te pasa? Que te da tiempo de desarrollar los personajes, entonces claro. Al final le coges un poco de cariño, te quedas con ganas de saber cómo van a seguir evolucionando, ¿no? Entonces, está muy, muy guay y os lo recomiendo, ¿vale? Sabéis que la editorial de la Gran F pues va con este rollo tan chuli, que creo que a muchos de los que nos escucháis os puede gustar. Y ahí está recomendado el Avant Words, ¿vale? ¿Tú lo tenías en tu radar? ¿Tienes alguna consideración al respecto? Yo no lo tenía fichado, pero lo de... Quiero... Bueno, primero vamos a poner los comentarios, que antes que se nos pase. Manu Guada ha dicho grande, Manuel, lo ha puesto no, justo cuando no estaba hablando de... No sé en qué momento, pero soy grande en todo momento, te lo agradezco. No, lo ha dicho, creo que lo ha dicho en torno a respecto a el tema de que tú lees sin etiquetas, que leer de todo, ¿vale? También ha puesto Michael cuántas horas duerme para poder llevarlo todo para adelante. Raramente duermo 6, ¿vale? A ver si te crees que esto es agua, esto es una bebida energy drink. Es que si no, me duermo. Y me ha llamado mucho la atención lo de, venga, quiero montar una liga de baloncesto, ¿no? Porque eso es muy de... Eso es muy típico de Spokon manga. Eso es muy de manga, de... Bueno, de... No de Oliver y Benji, pero sí es verdad que es... El chico de instituto, en este caso chica, que quiere mejorar y mediante el deporte, pues se establecen unos valores que es curioso. Ahora caigo en la reflexión que es curioso que siempre se están en las escuelas y desde las instituciones como intentando incentivar el deporte, ¿sabes? Y digo yo, podéis hacer... hay muchos cómics en el que podéis dar la mano al deporte y bueno, y promocionarlo. Y evidentemente la gran F Fandogamia, Pedro, tiene una política editorial con conciencia, ¿no? Que eso es algo que se valora mucho, ¿eh? Con conciencia social y la verdad que está muy bien que traigan este tipo de obras y apuesten por ello. Aunque están todas en el equipo de baloncesto, después cada una, o sea, esta chica es la que está como más emprendedora, más pero después cada una tiene su rollo. Por ejemplo, para que veáis, para otros temas que se tocan chulos, ¿no? Por ejemplo, una, caso tipo de película también, ¿no? Una que está estudiando una carrera que ya no le llena y no se atreve a decírselo a sus padres y lo que se quiere dedicar es a hacer stand-ups de esto de comedia, ¿no? De esto de monólogo. Sí. Entonces, ¿cómo vive eso, no? Lo típico, ¿no? No quiero decirse a mis padres, le voy a defraudar, en fin. Otra que sus padres son famosos, pero ella no quiere que se sepa porque no quiere que la traten diferente y quiere integrarse. Son diferentes situaciones que están alrededor de todo esto del baloncesto, pero que como son tres tomos, dan lugar a poder explorar y desarrollarla. Todos los personajes tienen su trayectoria, ¿vale? Y lo podemos vivir. Vale. Súper chulo. Vale, pues pasamos a continuación a nuestra editorial amiga Yermo Ediciones. Y en este caso es Michael el que nos va a hablar de una de las obras que ha publicado recientemente, que es Cazadores de Savia, que se publicó concretamente el 22 de enero. Y que el otro día estaba leyendo un vídeo en YouTube que explicaban todos los tipos de punk, ¿no? Estaba steampunk y había muchos punk de diferentes cosas y esto creo que estaría en el green punk, ¿no? Que es como ahora este rollo ecológico y demás, ¿no? De sociedades basadas en el medio ambiente, ¿no? ¿Va por ahí un poco la cosa, Michael? Sí, claro. El green punk... aunque yo soy más de punk de telera, sobre todo para Salmorejo. Punk de pico. De pico. O punk de molde, ¿no? Pero pan de molde no se le puede denominar ni punk. Eso es con un tío de Alcalá de Guadaira, pan de molde a la basura ya, directamente. No puede ser. Escúchame, pan de molde, Nutella y a la sandwichera. Bueno, pues en todo caso, pan de molde de panadería, que también lo hacen. Claro, ahí es que uno de Alcalá no puede tú discutir. Ahí yo no empato, ni empato, nada. Bueno, nos traen este Green Punk, es un tebeo que es perteneciente al sello Havel, ¿vale? Yermo clasifica sus tebeos según la temática, ¿vale? Y estos tebeos del sello Havel son de ciencia ficción, ¿vale? Y es un álbum europeo guionizado por Lauren Jennefort y dibujado por Alexandre Ristorcelli, que la verdad tiene un dibujo increíble, ¿vale? En esta misma colección estaría el Arca, ¿no? Que también reseñaste recientemente, ¿no? En esta también el color es de Annelise Sauvetre, perdón, el guión y el dibujo es de Alexandre Ristorcelli, solo que esto está basado en la obra de Lauren Jennefort, ¿vale? Por eso salen los dos en la portada. Voy a ponerme un poquito en grande, ¿vale? Y para ir enseñaros un poco el tema del dibujo, ¿vale? El dibujo es potente, evidentemente muy potente. Me han faltado alguna que otra splash page, ¿vale? Pero la verdad que está súper, súper chulo. Sí, pero hay viñetas de gran tamaño, ¿eh? Para lucirse. Hay viñetas de gran tamaño, ¿vale? Y también hay... Bueno, esto se puede considerar como una splash page, lo que pasa es que están ahí las otras viñetas insertas, ¿vale? Y que nos cuenta no andaría muy para despreciar mucho espacio, que habría que meter el guión en un número de páginas como se pudiera, Michael. Ahora tú me lo dirás. Pues probablemente, o no sé, porque ahora comentaré un poco del tema del tema del final. Este cazador de savia, ¿vale? Va sobre una sociedad, un planeta, bueno, no se llega a saber cuál es el planeta, pero toda la humanidad vive en un arbomundo. ¿Qué es un arbomundo? Es un árbol gigantesco, ¿vale? Donde se desarrollan todas las civilizaciones, rollo Avatar, ¿vale? Pero, claro, no se vive a ras de suelo porque a ras de suelo se supone que se desprenden unos vapores tóxicos que no te permiten vivir, que no es apto para la habitabilidad humana y tienen que vivir en las copas de los árboles, ¿vale? Y en estas copas de los árboles, pues bueno, a lo largo de todo este árbol, imagina un árbol planeta, viven diferentes clanes o diferentes tribus, ¿vale? Y nuestro protagonista, ¿vale? Es un buscador, ¿vale? ¿Qué es un buscador? Pues un buscador es una figura que se centra en localizar savia y en trabajar con el tema de la savia como medicina forestal, por así decirlo, ¿no? Sabe cuando la savia está bloqueada en un tronco, sabe cuando hay una enfermedad en el árbol y este señor está detectando que algo le pasa a Árbol Mundo. Y bueno, y ahí se empieza a desencadenar la trama. Resulta que, bueno, que a su tribu la ataca a otra tribu y veremos cómo él queda preso. Y a partir de ahí se desencadena la trama, todo para ver qué le pasa a Árbol Mundo o Arbomundo, como se llama, e intentar que cuáles son los misterios, si se puede vivir en el a ras de suelo, si tienen que emigrar, no tienen que emigrar. Y bueno, es bastante entretenido, tiene bastantes giros de guión, ¿vale? Porque, bueno, a veces parece que el Pieri este se va a integrar con la tribu, otras veces que no, otras veces el Pieri este no es tan buena gente como lo parece, la tribu es buena gente y no. Vamos, tiene muchos giros de guión y tiene una trama muy ágil, muy ágil. El dibujo es de lo mejor, ¿vale? El dibujo es de lo mejor del TVO, pero... Y el color especialmente, ¿no? Porque juega con unas tonalidades, claro, de verde, por lo que he visto, sí, muy interesante. Es que tienes que jugar con todas las tonalidades de verde que puedas, porque si no, a pesar de predominar eso, el verde, el naranja, el amarillo, consigue dar mucha diversidad al color, ¿vale? Es un color muy, muy diverso. ¿Cuál es el problema? Que esto termina, no voy a decir cómo termina, pero el final es bastante abierto. Ya nos pasó con Arca, ¿vale? Que yo me he quedado así, digo, bueno, pues esperemos que Guillermo que traiga esto. He estado intentando ver si en Francia hay más segunda entrega, pero claro, en Francia parece ser que no se ha impreso un segundo tomo y viendo que esto viene de una novela, pues no sabemos si estamos esperando a la segunda parte de la novela, si estamos esperando... Claro, eso lo estuvimos hablando tú y yo, no hemos leído la novela, por lo que no sabemos si la novela termina así... Pues la novela hay más material que da pie a entender que va a haber un álbum posterior, ¿no? Exactamente. Bueno. El final es de... Hostia, no puede acabar aquí. Espero que Guillermo saque el segundo, porque incluso quizá a lo mejor me ha gustado algo más que Arca, pero si logras empatizar mucho con el personaje, cosa que no ocurre en Arca te atrapa más el mundo, pero aquí empatizas mucho con el personaje, que la verdad sufre bastante, y dices tú y yo, quiero ver qué pasa, y la verdad que bueno, que tendremos que esperar, no sé, Cazadores de Savia, si os gusta la ciencia ficción, el sello Hubble de Guillermo, creo que casi hay que estar atento para todos los amantes de la ciencia ficción. Cada vez que salga una obra de este, de dentro de este sello, echarle un vistazo porque os puede molar. Así es. Igual que era Sextante, ¿no? La de Marítimo, las obras marítimas. Exactamente. Que también he un par de ellas. O sea, que ahí sí está Guillermo haciendo unas sublíneas de trabajo que son uh-huh. interesantes para poder ir estando atento, ¿no? Vale, pues vamos a pasar a manga. Y en este caso vamos a ir a un par de obras. De hecho, voy a empezar yo con la primera. Manga pastelera, seguimos en temas de pan, harina y esas cosas. Aquí poco pastel. Aquí ya vamos a entrar en cosas más heavy. Y yo me animaría a decir, mira, yo voy a decir cosas, que después toque algo ahí para titulares. Puede ser de las portadas más atractivas de lo que llevamos de año, uh-huh. en mi opinión. Y he escuchado a más gente opinar algo así. Y tuve una charla en Hispacomi muy interesante con Daniel, que la contaré, sobre portadas de cómic y analizando las portadas de cartas muy chulas. Uh-huh. Y yo creo que esta es de las portadas más atractivas. Y la obra que traigo es Buscadores de Cadáveres. ¿Vale? Uh-huh. Este cómic ha llamado mucho la atención por su portada y por su temática, ¿no? Porque, ¿qué nos encontramos? Pues, a ver, es que vienen muchas referencias a la mente. Es que los más viejunos ven a los Goonies, ¿vale? De repente. Porque además los personajes son juveniles y van con su bicicleta y entonces ahí hay un interés. Pero es que esto no es un cómic juvenil infantil, ni mucho menos, ¿eh? Esto tiene unos toques oscuros interesantes, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver, te voy a decir, pero que me acordé alguna vez de nuestro querido museo, ¿eh? Sí, pero ojo, ¿eh? Ojo, pero sí. O sea, mira, ahí dice Manu. Pues os voy a contar un poquito de qué va el argumento, ¿vale? Resulta que este grupo de amigos, el chico de la gorra roja que veis aquí en la portada, poquito hace como el papel de líder, ¿no? Decide emprender un viaje en bicicleta con sus amigos, que son los dos chicos. El chico de gafa, que es un poquito así como el nerd, el que controla la tecnología, y el chico del sombrero, que es el que hace un poquito también de alivio cómico y demás, ¿no? Entonces, los tres preparan un viaje, ¿con qué intención? Bueno, aquí empiezan ya las cosas más oscuras, ¿no? Hace un par de años que una compañera de su, no sé si es colegio o instituto, ¿vale? Desapareció, ¿vale? Y no se ha encontrado ni a la persona ni el cuerpo desde esos dos años. Y está la cosa como muy parada la investigación. Entonces ellos deciden hacer un viaje a buscarla. Y tú, pero bueno, qué loco, ¿no? ¿Dónde van a ir buscando? Y es que resulta que ocurrió algo, al parecer, el día de la desaparición. Que es que todos los compañeros de clase recibieron en el móvil una foto, ojo ahí a la referencia cruzada, de un señor con una máscara de Tengu. Como si fuera una especie de selfie, pero mal enfocado. Como no centrado, ¿vale? Como en plan la cara y se veía el fondo y entonces dice tú, bueno, ¿y eso qué da? Porque este chico de la gorra que se llama Ishin, casualmente es un fanático de las torres de electricidad, por eso están en la portada. Es un tío que conoce todos los modelos de torres. Es como yo con los Excel, pero haciendo mapas de redes eléctricas, se lo pasa bomba desde niño con ese tema, ¿no? Y resulta por cierto, que un breve apunte. Sí. Ya que está aquí Manu viéndonos, en la cola de la firma de Paco Roca, hablando de lecturas pendientes y tal, se sacó un Excel diciendo, mira, y con colores y tal, y digo, y ahí es cuando le dije, tienes que conocer a... Tienes que conocer a Manuel. Entonces, en esa foto del hombre con máscara de Tengu, se ve de fondo una torre eléctrica. Y el chaval está convencido de que sabe dónde está esa torre. Esto, ahora hay mucho en internet. ¿No has visto tú ahora en YouTube los notas flipados que con una imagen saben encontrar el punto de la Tierra donde se encuentra eso? Eso ahora es una tendencia en internet. Esto es más moderno que tú. ¿Tú qué eres? Sí, bueno... Dicen, no, es que por la matrícula que se ve por aquí, por el tipo de los tejados de las casas, no sé qué, y los tíos afinan con una puntería. He visto algunos streamers haciendo eso. Habrás visto haciéndolo chungo, pero que hay notas que son pro de eso, ¿vale? Pro. Este chaval dice que cree que sabe dónde está esa torre y quiere ir allí. A lo largo del tomo, en un solo tomo, da bastante avance en el argumento. Y entendemos también un poco más la motivación, porque él llegó a tener una relación de amistad intensa, se siente un poquito más comprometido, no es solo una compañera. La chica que aparece en la portada es una amiga bastante lista, en el buen sentido de la palabra, que se entera que ellos están organizando algo y están, ¿pero qué estáis haciendo? No sé cuánto. Primero les toma un poco por loco, después se anima y hace también que al final se suma, ¿no? Y entonces ellos empiezan su expedición, ¿no? Y van a pasar muchas cosas, ¿eh? O sea, en este tomo, de verdad, que en un solo tomo pasan un montón de cosas. De repente hay alguien que les está persiguiendo a ellos ahora. Y hay algunas escenas que no te ven venir. No solo por la sorpresa, que el argumento tiene bastante buenos giros, sino por lo que te digo, porque estás viendo personajes juveniles y estás viendo como un rollo así en Hunter Clander, pero de repente hay alguna cosa que no te esperas, ¿vale? Un poquito así más oscura, ¿vale? Te digo para que la gente esté avisada, ¿vale? Os voy a enseñar... Aquí tengo que tener cuidado, ¿vale? Bueno, para que veáis un poquito el tipo de dibujo, creo que es un buen dibujo manga. ¿Vale? Sí. Está chulo. Mira, justo estas viñetas juegan mucho con lo que la portada, ¿no? Con esa imagen desde el suelo hacia arriba, de típico corrillo de amigos charlando, y juega mucho. Uh-huh. Ese enfoque lo vemos mucho. Aquí tenemos la imagen de la chica desaparecida. ¿Vale? Y uh-huh. Bueno, por enseñaros algo que no sea... Pero para que veáis un poquito el... Esto, ¿vale? Que es fuera de contexto. ¡Hostias! ¿Vale? ¡Uf! O esto. Sí, tiene, ¿vale?, sus cositas gore. Oscurita. ¿Vale? Oscurita, entonces. Oscurita. Pero es... la verdad que eso, la verdad, que te quita un público, que yo esto ya no se lo daré a mi hijo... Pero a nosotros te da mucho, porque te da el componente de la aventura y te mete en ese rollo que decía antes de Goonies y tal, te mete el misterio, la intriga, los buenos giros. Hay también momentos para la distensión con la relación entre los protagonistas y te mete un puntito ahí oscuro también curioso. A mí me ha gustado mucho. El segundo tomo sale en abril, si no recuerdo mal. Lo voy a corroborar ahora mismo. Pregunta a Manu Guada, que si a día de hoy la serie está cerrada o continúa por ahora. No sé si tú has visto en Japón cómo está la cosa. Yo no lo sé. Yo sé que hay previstos por ahora 3 tomos de Arechi, los 3 para 2024. Este que ha salido ahora, otro para abril y otro todavía no está, se sabe el mes exacto, pero va a ser durante 2024. Pero no sé si con estos 3 ya se finaliza o hay algo más, la verdad. Yo sé que eso es una información importante a la hora de meterte en un manga, pero sí me animo a deciros que no sabemos cómo va a evolucionar. Pero con este primer tomo yo ya me quedo lo que dure, ¿vale? Uh-huh. Así entré yo en Rastros de Sangre. Hola, Max, ha llegado. He llegado. En Rastros de Sangre y voy ya por el tomo 16 y estoy gozándolo mucho. Claro. Entré en Arte y voy por el 15 y no sabía dónde iba. Y bueno, es una precaución que tenemos que tener los lectores de manga. Algunas veces sí que nos dicen, esta obra está ya concluida y son 4 tomos, 5. Pero la mayoría de las veces no lo sabemos. Y yo por lo menos sí que te puede pasar que arranque y diga tú. Pero esta, si sigue con el nivel este, bueno, yo me quedo, ¿eh? Probablemente, Michael, no lo voy a decir tan seguro como con piezas, pero pueda estar en las mejores series del año. Vamos a ver cómo evolucionan. Con un solo tomo, ¿eh? Vamos a ver cómo se ve el tomo 2 y el tomo 3 cómo evoluciona, pero muy buena licencia que se ha sacado el equipo de Arechi, ¿eh? Sí, yo cuando salió él y enseñaron la portada, dije, uff, digo, esto tiene muy buena pinta y solo por la portada. El cómic del manga de allí de Barcelona fue, ¿no? Hubo mucha repercusión positiva, ¿eh? La gente que está más puesto a lo que hay en el mercado japonés celebraron bastante esta novedad, ¿eh? Uh-huh. Así que yo esperaré a ver cómo si tras el segundo tomo. ¿Eh? Yo lo voy contando. Os lo iré contando. En abril tenemos el siguiente paso. O sea que pronto. Claro, yo esperaré para subirme si me subo. Porque, bueno, como el manga, la burbuja del manga también está explotando un poco. O se está subiendo. Al igual que los tebeos americanos y los europeos. Yo esperaré un poquito y veré qué tal. Y también es que lo malo que de los mangas es que como te pilles el primer tomo y tardes un montón en publicar el siguiente, te cuesta la vida. Estás ahí súper, súper. Nos pasa con Asadora, ¿no? En plan de. Estás súper, súper pendiente a que te saquen el siguiente, ¿no? Pero bueno. Tiene buena pinta y yo creo que yo espero que sea cortita y que me pueda subir si mantiene la calidad. Yo no espero que sea cortita porque si mantiene la calidad, que dure lo que tenga que durar. Hombre, claro. ese es el tema, ¿eh? Pero bueno. Pero el problema en la propia, de los mangas, en la ficha te hace tres referencias viejunas y algunas no tan viejas, pero para que la gente tenga claro. Yo ya habéis dicho una. Goonies, Cuenta conmigo, que también es peliculón de este tipo, y ojo a la referencia manga cruzado, que a mí me encanta la serie y por eso también me está gustando, 20th Century Boys. Uh-huh. Son las referencias que marca aquí la gente. A ver, yo lo digo lo de cortita porque por experiencia sé que al final hay muchos autores, y sobre todo en el manga pasa mucho, que cuando alargas, es como que tú tienes momentos en tu serie donde puedes terminar. Y si no terminas ahí, ya lo siguiente dice, hostia, ahora tengo que alargar un poquito y al final, pues el final no es tan bueno como gustaría, ¿no? Pasó a mi gusto con Tokyo Revenger, ha pasado con Naruto, con los shonen pasa mucho porque los propios editores le dicen, ellos, sigue. Y al final pasa lo que pasa, ¿no? Así que veremos a ver qué tal. Por ahora, muy bien, es lo que puedo decir. Y os iré contando. Y seguimos en manga y en Arechi, pero vamos a cambiar completamente el registro. Porque nos vamos a lo más cookie que se ha publicado en lo que va de año. Nos lo va a traer Michael, que es la obra Zapatitos Plateados. Exactamente, me voy a poner en grande. Aquí la tenemos, Zapatitos Plateados. Que cuando vimos las novedades de Arechi y vimos la posibilidad de comentar esto, estábamos un poco expectantes a ver qué pasaba, ¿no? con este Zapatitos Plateados, porque os contaré primero la sinopsis que veréis. Hay que contarla, ¿vale? Dice así. Jun, que pronto va a cumplir 6 años, vive con su adorada madre y su amable padre. Y la vida de los tres juntos resulta muy divertida. Todo bien. ¿Vale? Pero su familia es un poco diferente a la de los demás. Y es que su madre siempre viste un disfraz de gallina porque, aunque para él todavía es un secreto, su madre es en realidad un chico. Aquí ya digo yo, a ver, espérate. Pero leímos esa sinopsis y dijimos, este cómic lo queremos reseñar. Claro. ¿Es un BL? Pues no sé. No puedo decirte si es un BL o no, porque se centra sobre todo en la figura del niño, ¿vale? Entonces, yo Es que empezamos con lo de las etiquetas y aquí en el manga encima es la locura más grande del mundo. Claro, porque ¿qué es un BL? ¿Porque los dos padres son hombres? No, yo entiendo que, a ver, BL sería más si se centrara en la relación amorosa entre ellos, y no es el caso, ¿no? Que a vamos ver, a hablar si más comenta, de la familia. Habla de la familia y claro que comentan escenas de amor entre los dos padres, y se deja intuir que hay encuentros entre los dos padres, pero yo no lo considero eso BL, que al final, o sea, spoiler para todo el mundo, los padres también por ser padre no se te acaba la vida sexual, ¿no? Sobre todo se centra en la relación de Jung con los dos, ¿vale? Lo de la gallina te descoloca tela y lo dejo ahí para que los oyentes vean por qué se disfraza uno de los padres como una gallina, ¿vale? Michael, no es que eres solo... muy joven, tú eres muy joven, porque en Barrio Sésamo ya estaba la gallina caponata con las personas del barrio y convivían con Chema, claro, el panadero, con Julián, el de las tiendas de golosinas. También después llegó Spinete y nadie se extrañaba de eso, Michael. Es una cosa normal. O es de decir que no es solo porque el padre sea un chico y no quiera que Jung sepa que es chico. Que eso sí es verdad, que es un gran motivo de peso, ¿vale? Pero, claro, ¿por qué gallina y por qué...? En fin, todo eso te lo cuentan. Pero es una historia, es verdad, que es cookie. Bueno, claro, hay un trasfondo ahí importante, ¿no? Que entiendo que es el sí. Cómo aceptar un niño que no, su familia no sea normal. Vamos a decir, entre comillas, que no estoy nada de acuerdo con esa expresión, ¿no? Pero la madre está como haciéndole una prevención de algo, no sé si de la mejor manera, para evitar que el niño se dé cuenta de la situación. Pero, claro, bueno. pero por lo que me deja ver y cómo me dejan ver que Jung, creo que Jung al niño no le sería raro si ve que su madre está más preocupado su madre gallina que el niño. Sí, pero os lo tenéis que leer para saber por qué está tan preocupado el padre gallina o la madre gallina, ¿vale? Pero bueno, es una historia que al final Jung, con 6 años, descubriendo cosas que descubre un niño, ¿no? Es muy, muy, muy enternecedor, porque un día a lo mejor descubre las cartas. Descubre cómo funciona el tema de las cartas. Porque llega una carta a casa de alguien y él la coge y dice, hostia, es una carta. Ay, y tú puedes escribir y enviárselo a alguien. Y entonces coge el padre, no la madre gallina, y él y Jung crean un buzón de cartas, ¿vale? Y entonces Jung va dejando cartas para el padre o para la madre. A lo mejor le hacen el juego de, ay, la voy a leer, y Jung se enfada porque, no, es que esa es para mamá, esa no la puedes leer tú, esa es solo para mamá. Y hay cosas muy, muy, muy bonitas, ¿vale? Por ejemplo, lo voy a decir, la verdad que es que es la frase que más me gustó, que después de jugar con Jung a las cartas y tal, el padre le envía una carta a la madre, lo coge creyendo que era una carta de Jung y dice, ni todas las cartas ni todo el chocolate son tan importantes como el amor, o algo así, son tan importantes como el amor que siento por vosotros. Y son hay muchos momentos en los que son muy tiernos. Jung, que tiene que terminar, tiene 6 años y cambia de colegio, como que cambia de ciclo en la educación, y un amigo suyo pues se va a un colegio y él se va a otro y se separan. Y entonces, pues todo eso lo va el niño pues experimentando, ¿no? Y además en el contexto de eso, de que tiene una madre que está disfrazada de gallina, ¿no? Hay una vez que dice Jung, ¿a quién me parezco? Yo me pareceré a mi madre, como la madre siempre está disfrazada, claro, y es un experimento cuanto menos curioso. Jung es adorable. Dices tú, hostia, yo quiero tener un niño y que sea como Jung, ¿sabes? eso es cuando te lees el manga, seguro que lo vas a pensar. Y bueno, ha sido una cosa que yo no sabía por dónde iban los tiros. Luego, cuando lo he leído, ya he visto por dónde iban. Y la verdad que es eso, es un manga cookie. Es un manga cookie. Esa etiqueta sí se le puede poner sin temor a equivocarte. Vale, pues estos son los dos mangas que hemos traído con Arechi. A continuación, vamos a reseñar una obra de nuevo 9. Aquí vamos a hacer una novedad, Mike, que es que la voy a reseñar yo, pero la voy a enseñar tú. Es verdad. Porque en este caso me la he leído yo, pero se la he dado a Michael para que él se la lea también. Sí, yo tenía que haberme leído esto. Ya estoy faltando a mis deberes sobrecargo. No me daba la vida. No, desde el jueves. Todo ha sido culpa del Hispacomi. Si no hubiese estado en el Hispacomi, evidentemente este fin de semana me hubiese dado mucho tiempo a leer muchos TVOs. Pero bueno, La frontera de Fiorinielo al guión y Paliaga al dibujo, que nos trae Nuevo 9 y que está muy chulo, tiene muy muy buena pinta, ¿no, mamá? Sale a la venta hoy, 18 de marzo, oficialmente, ¿vale? Si quieres, ponte tú en grande y lo reseño yo. Después el que me lo he leído, ¿vale? A ver, es una serie, ¿vale? Por tanto, la historia ya os digo que se queda abierta y que va a seguir saliendo más tomos, ¿no? Qué bien huelen los TVs de Nuevo 9, Dios. A ver, os digo, primero, para que lo ubiquéis, es un cómic que se podría catalogar en el western, ¿vale? Pero donde los personajes tienen poderes sobrehumanos, que ahora os iré contando, y por el propio trazo, no por el blanco y negro, ¿vale? Que además parece ser que, por lo que he podido leer por ahí, que la obra original no está en blanco y negro, Michael. Pero no es por eso. No es por eso, es por el trazo. Por el tipo de dibujo, parece manga, aunque es un cómic italiano. Pero el orden de lectura, o sea, el ¿cómo se dice? Ahora no me sale la palabra, Michael. El orden de lectura. Es que no es el orden, la palabra, pero no me sale. Es occidental y no oriental. Eso es, ¿vale? Pues con todos esos ingredientes en la coctelera, os leo la sinopsis y ahora os doy mi opinión. Oeste americano, 1870, salvados de la horca por un extraño hombre vestido de blanco, 5 criminales, que son los que salen en la portada, con poderes sobrenaturales, aceptan unirse a la frontera. La frontera es como, digamos, un grupo, ¿no? Como si tuviéramos los, ¿no? Pues, la frontera. Esta organización nació con un único objetivo: detener la tormenta. ¿Qué es la tormenta? Os lo voy a hacer un ejemplo para que los que hayáis jugado al... Yo estoy súper espeso ahora mismo. El Fortnite, ¿vale? El Fortnite, los que habéis jugado, no va pasando el tiempo y se va cerrando el cerco porque viene una tormenta. Pues esa es la tormenta. Exacto eso. Vamos. Una masa de nubes negras y relámpagos de la que se escapan, en este caso, gemidos inhumanos y que siembra muerte por donde pasa. Pero bueno, os podéis imaginar perfectamente la tormenta del Fortnite, ¿no? O sea, salvaje oeste, 5 criminales con poderes y están en una organización que trata de detener la tormenta. En este primer tomo, estos 5 llegan al pueblo de Caldwell, ¿eh? Y primero le vende al pueblo que vienen a salvarles, ¿vale? Pero son unos criminales con una reputación de mierda. Y algunos los conocen, sobre todo el Cherry y todo eso, ¿vale? Pero ellos dicen que vienen allí a salvarles, ¿no? Entonces les dan recomendaciones, que se escondan, que para acá, que ellos van a salvarles, que la tormenta va a llegar. Los otros dicen, no, no, aquí no va a llegar, tranquilo, al día siguiente ya está la tormenta. Ahora empiezan como a acusarles a ellos. Estáis trayendo el malfario, no sé qué. No, no, es que iba a llegar, es que lo sabíamos, por eso estamos aquí, para que vaya. Pero esto no creo que sea del todo un spoiler, pero para que entendáis, realmente ellos no van a salvar a nadie, ¿vale? Esto está en la propia sinopsis. Ellos van con una misión, que es sacrificar a los habitantes para realizar un ritual de sangre que permita detener el cataclismo. O sea, si quieren salvar el mundo completo, porque esta tormenta está arrasando los pueblos, las ciudades, la tierra, todo, hay que hacer un ritual. Y ellos para hacer una buena tortilla hay que romper algunos huevos, Timmy. Efectivamente. Entonces, para hacer algo tan desagradable, ¿no?, como sacrificar a personas, pues se hacen con un grupo de criminales que piensan que van a estar dispuestos a tomar ese rol, ¿no? Pero la obra va a ir por esa línea, ¿no? Son criminales, dale, de acuerdo. Pero como la propia sinopsis dice, ¿van a estar dispuestos estos personajes a sacrificar la poca humanidad que les queda en un acto como este? ¿Vale? Entonces, iremos conociendo a cada uno de los personajes, sus poderes, su personalidad y sus relaciones con los habitantes del pueblo. Y vamos a ir viendo qué pasa en esa aventura, que, como yo os digo, requiere de más números para ver cómo sigue evolucionando. ¿Vale? Tiene un toque macarril, ¿no? Es divertida en ese punto. Es divertida en ese punto. Pero igual que decía con buscando los buscadores de cadáveres, aquí también tenemos algunas escenas fuertes, ¿vale? Desmembramiento, sangres y. Vamos, sí, de hecho, los poderes que tienen sobrenaturales son poderes como. A ver, iba a decir un ejemplo, pero que eso sí ha ocurrido. Digo, es como si los X-Men destripaguen. Bueno, si Logan lo hace. ¿Vale? Ahí está. Ese personaje que es como un ente, como una especie de espíritu, se ha acercado a esa pareja que está durmiendo y aparentemente le ha abierto un canal, ¿vale? Ya cuando lo leáis, no todo es lo que parece. No es exactamente así. Pero bueno, la escena es explícita, ¿vale? Entonces, quiero decir lo que os decía, ¿no? Que aunque, bueno, te voy a decir, los X-Men no lo pasa, no, si Logan se lo hace, ¿no? Pero imaginaros en un universo como superhéroe y que todo sea, o sea, si yo te, o Goku, ¿no? Te hago un Kamehame y te desmiembro todo el cuerpo, ¿no? Pues aquí pasa esas cosas, ¿vale? Aquí te meto un viaje con un poder y te dejo listo, de papeles, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre para aquí, para que reseñemos la obra, para que cada los oyentes vean si puede estar en su rollo o no, ¿no? Si te gusta el puntito ese macarra, ahí hay un acercamiento a Shonen, ¿no? Ahí con el tema de los combates, los poderes, todo eso. Los personajes ahí que no sean de negros ni blancos, ¿no? Que sean de grises, más bien tirando a negro en este caso. Pero les vamos a ver un poquito los tonos blancos. Y yo creo que puede ser tu obra. Yo creo que la puedes disfrutar y puede ser divertida. Personajes muy carismáticos, ¿eh? Consiguen ser carismáticos. Consiguen que todos tengan una personalidad muy definida que te llame la atención. ¿Vale? Yo te lo dije, digo, cuando vimos las novedades de Nuevo 9, te dije, esta me gusta. Y a mí me mola mucho el western y también la influencia manga que tiene, pues me parece súper, súper top. Aquí otra imagen, ¿vale? Bastante gore. Pero claro, esto es bitono y yo sé que y se nota que esto no está originalmente en blanco y negro porque en los fondos que deberían ser blancos, pues hay muchos grises y lo que yo no sé es por qué se ha decidido. Pero no sabemos si es una decisión de Nuevo 9, no sé si es una decisión impuesta por la editorial que tiene los derechos, no sé si comercialmente lo quieren asemejar a un manga para atraer al público del manga, no sé por qué. También te digo una cosa, eso es algo que yo he descubierto a posteriori y que a mí a priori no me generó ningún problema para disfrutar de la obra, ¿vale? Uh-huh. O sea, que ahora después cuando te enteres y te digo, hostia, pues me hubiera gustado verla, ¿no? En color. Pero la obra, en mi opinión, es totalmente disfrutable a pesar de ello. Cuando, ¿vale? Cuando ya te hagas la obra entera, te sacas la edición en color. En color, ¿no? Bueno, pues. Sí. O sea, la frontera. Pues bueno, yo me despido, me voy a leer las fronteras. Manuel, sigue tú. Pasamos a Serendipia, ¿vale? Y sigo yo. Lo que traigo no es una novedad, pero es un cómic que merece ser rescatado. Ya sabéis también, lo hemos dicho en algunos programas anteriores, no solo queremos reseñar novedades, de hecho se lo decimos a nuestras editoriales. Novedades y obras que merezcan ser rescatadas del fondo de la editorial o que por su temática sean oportunas. Y creo que esta obra, que es una obra solidaria, merece ser rescatada. Y en este caso hablamos de Paz, ¿vale? ¿Qué es Paz? Pues Paz es un compendio de obras cortas de un grupo bastante nutrido de autores que tenemos aquí Manuel Romero, Jos, yo digo por decir los que yo más conozco, ¿vale? Oscar Bermejo, David Braña, César Verdugue, Pedro Villarejo, en fin, muchos, ¿no? Por no querer dejar a nadie aparte, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron aquí, ¿no? Esto se ubica en el año 2022. Acaba de estallar la guerra, bueno, la guerra, es que es la masacre, la invasión de Rusia sobre Ucrania. Eso impregna todos los colores de la obra, ¿vale? De amarillos y azules por todos lados. Y en esta obra estos autores crean historias cortas con el punto en común de la guerra, ¿no? Y las consecuencias de la guerra. Y es una obra solidaria, ¿no? Porque con la compra de este cómic, los que queráis hacerlo, estáis destinando fondos a la ONG World Central Kitchen, que fundó el chef José Andrés, que por cierto, ahora es el que está haciendo el corredor humanitario a través de mar con la Franja de Gaza, y con Médicos Sin Fronteras, ¿vale? Mira, yo lo comentaba con Ángel este año, este fin de semana en el Hispacomi. El ejercicio de leérmelo ahora me ha sido un poco desolador y frustrante, ¿no? Porque este cómic que salió en 2022 está impregnado de mensajes en el sentido de que, por favor, en ese momento que estaba tan candente el tema de la guerra, pues que no lo olvidemos, que estemos todos a una, que intentemos ser solidarios y sobre todo eso, ¿no? No olvidarnos de lo que está ocurriendo allí y evitar que vuelva a suceder. Y yo leyéndolo ahora, pues me encuentro en un contexto en el que ya se habla muy poco de lo que está sucediendo allí. Ahora se habla de lo de Palestina, veremos a ver qué pasa, si eso se alarga, si ya tampoco se alarga de aquello, igual que hay otros muchos conflictos en África de los que ya nadie habla y están vigentes, ¿no? Entonces, la verdad que leyéndolo tuve esa sensación, ¿no? Muy triste, ¿no? De un esfuerzo aquí de autores por concienciar y demás, y al final hemos caído en lo que se estaba queriendo evitar, ¿no? ¿Ay? ¿Se está cortando un poco? ¿Se ha cortado, Michael? ¿Ya ha vuelto? Sí, sí. Sí, ya, ¿ya estoy otra vez? 3 segundos. Sigue, sigue. Sí, está, vale. Estás. Que decía que eso, que me fue penoso, ¿no? Una obra solidaria de autores para concienciar, para que no nos olvidemos de esto, y lo estoy leyendo en un momento en el que todo el mundo se ha olvidado de esto, ¿no? Bueno, pues por eso nosotros lo traemos hoy aquí, ¿vale? Para recordarlo. Y es una obra que nos sirve para reflexionar sobre la paz y la guerra, igual ahora para la guerra que está en la Franja de Gaza con los palestinos, pero para también acordando que sigue estando vigente la de Ucrania, ¿vale? Claro. Entonces, como pasa en este tipo de obras, pues tenemos muchos estilos y muchas formas de intentar hablar de este tema, ¿no? Pues me voy a enseñar algunas imágenes. Bueno, para que veáis diferentes estilos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, uno. Pues tenemos esta, o sea, de todas. Ya sabéis que después hay unas que te gustan más, otras que te impactan menos. Esta en blanco y negro. Esta es brutal, ¿eh? De Jos al guión. Es de las que más me han gustado del cómic. No voy a contaros el giro de guión que tiene en 3 páginas, increíble, increíble. Ya tenemos otras así más conceptuales, ¿vale? Da pie también a, digamos, desde el punto de vista más de aficionado al cómic, te da pie a conocer muchos estilos, ¿no? Mira, aquí tenéis dos estilos diferentes. Aquí es de un autor, aquí es la otra página de otro. Esta, uh-huh. esta de aquí, está también brutal. Es que hay algunas muy guapas, ¿eh? Que se te queda en la cabeza la aventura, ¿no? ¿Veis, no? Muchos estilos y muchas reflexiones. Comprometida, ¿vale? Aquí no se privan de hacer algunas referencias, ¿vale? Mira aquí la viñeta de aquí arriba, por ejemplo. ¿Vale? O sea que se mojan, ¿no? Esos señores la han liado bastante. Y esta, por ejemplo, que es, a ver si os recuerdo, de la 91, para mencionar al autor, hombre, ¿no? Miguel Carmona. Uh-huh. Muy chula también. Esta que tenéis aquí. ¿Vale? Muy chula. Uh-huh. En fin. Bueno, como pasa siempre en esto, habrá algunas que os gusten más, otras que os gusten menos. Pero, o sea, estos son de los cómics que yo le pongo 5 estrellas en Goku. Porque se lo merece. La labor de todos los autores, totalmente solidaria. Y hay que apoyar esto. Y quienes queráis poner vuestro granito de arena, pues ya sabéis que esos fondos van a ir directamente a colaborar con estas entidades, ¿no? Son en total 62 autores y autoras, tanto guionistas como dibujantes, y me parece que es muy apropiado, pues eso, ¿no? Rescatar algunas obras que sigan vigentes, ¿no? Y que más vigente que hablar de la guerra y de la paz, ¿no? Y del el anhelo de la paz. Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Ha dicho Max por ahí que lo tenía, ¿no? En su radar, ¿no? En radar, sí. Sí. Vale, pues ahora voy a reseñar una obra en la que voy a requerir la presencia de mi hijo. Va a volver. ¡Ole! ¿Vale? Pero bueno, me vais a permitir, los que nos estéis viendo en directo, que durante su intervención solo esté el micro activo, ¿vale? Pero bueno, voy a ir avisándole para que se vaya acercando y mientras yo os cuento. Y ahora cuando él venga, os va a decir qué le ha parecido. A ver, os cuento. Lo que voy a comentar es, después cuando ya se vaya mi niño, si queréis hablamos más tranquilamente del proyecto en la página de Grafito, pero se trata de Vampi se lo pasa de miedo, de Josefo Noyosa, ¿vale? Autor de un cómic tan famoso que ha tenido tanto impacto como Refugio, ¿vale? Josefo Noyosa tiene una línea de Vampi. Este no es su primer tomo de Vampi. Vampi tiene por lo menos ya 3 tomos. Y es una obra destinada al público infantil juvenil. Mira, ahí viene ya. Voy a quitarme la cámara. Pasa, Manuel. Vale. Manuel Junior. Ojo, el comandito. Papá, ven, ven. Ha venido Rocky. Vente. Ven aquí, que ya nos están escuchando en directo nuestros oyentes, ¿vale? A ver, saluda. Manuel, que tienes que reseñar, hombre. ¿Qué mira, tal? ¿Cómo estás? Voy a poner el auricular para que escuche a Michael. Mira, Michael, ahora te está escuchando. ¿Cómo estás, Manuel? Bien. ¿Vienes aquí a reseñar un TVO que te ha gustado? ¿Te ha gustado mucho? Sí. A ver, cuéntale a los oyentes. Cuéntalo, oyente, de qué va Vampi. ¿Qué es lo que pasa en Vampi? Que van el primer día al cole. Ah, o sea, es una historia de niños en el cole, ¿no? Sí. ¿Pero son niños normales? No. ¿Qué tipo de niños son? Monstruos. ¿Monstruos? ¿Y qué monstruos son, por ejemplo? ¿Qué tipo de monstruos tenemos? Un vampiro, una momia, un zombie, un Frankenstein, un hombre lobo. De todo, ¿no? Sí. Y ellos son un grupo de amigos del colegio. Sí. Y la habían mandado de ver y lo iban a hacer a casa de Vampi. Ah, esa es una de las historias, ¿no? Sí. Porque tenemos diferentes historias, ¿no? En este tomo, ¿no? Sí. Y una de ellas, una de las que tú te acuerdas mejor es esa, ¿no? Sí. Tenían que ir a casa de Bumpy a hacer los deberes. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que... se montó un lío, ¿no? Sí. ¿Te ha parecido divertida? Sí. ¿Nos hemos reído mucho? Sí. ¿Y te acuerdas de alguna otra historia que te gustara mucho? La de lo mejor en el mundo. ¡Oh! Y esa es muy bonita, ¿eh? ¿Qué es lo que pasaba? Que estaban intentando decir que era lo mejor del mundo, ¿no? Sí. Y decía uno, por ejemplo, lo mejor del mundo es quitarse los zapatos cuando llegas a tu casa, ¿no? Y decía otro, ¿qué decía otro, por ejemplo? Lo mejor en el mundo es tumbarte en la cama. O lo mejor del mundo es o comerte tu comida favorita, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa al final de esa historia? Que lo mejor del mundo es el amor de tu familia, ¿verdad? Sí. Eso está muy bonito, ¿eh? Y vamos a hablar un poquito de... a ver, lo que es el guión, las historias. ¿Qué te parecen? ¿Han sido divertidas? ¿Te han gustado? Me han gustado mucho. ¿Y el dibujo? ¿Qué tal te ha parecido el dibujo? Súper guay. ¿Súper guay? Sí. Anda. Está con muchos colores y es como un arco iris. Ah, muchísimos colores, ¿no? ¿Y la edición, que es el tomo, qué te parece? ¿El tamaño, el tipo de las pastas? Está bien. ¿Sí? ¿Se lee cómodo? Sí. ¿Y está grande para poder ver bien los dibujos, no? Sí. Ajá. Entonces, ¿tu conclusión de esta obra cuál es? Que me ha parecido muy bien. Ah, que te ha parecido muy bien. ¿Y te gustaría leer más cómics de Bumpy en el futuro? Sí. ¿Los estamos esperando los que vengan? Sí. ¿Y los que ya han salido, tú quieres que el papá los traiga a casa? Sí, me pondría muy contento. ¿Te pondrías muy contento? Se me ha caído. Sí, se te ha caído el micro de Mike, del auricular de Mike. Bueno, yo te lo pongo aquí. Entonces, ¿tú quieres contarle algo más a los oyentes o ya lo dejamos aquí? Ya está. Ya está, ¿no? Pues Manuel, muchísimas gracias. Mira, Manuel, te voy a decir algo, Mike. Te voy a hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Qué te hubiese gustado más? ¿Que hubiesen habido más páginas? ¿Que hubiese habido...? ¿Cuál es tu personaje favorito del TVO? ¿Es Bumpy o hay otro que te gusta más? Me gusta. Cuéntame. Bumpy. ¿Sí? ¿Te gusta Bumpy? O sea, es un buen personaje protagonista, ¿no? Es el que sí. Más te ha gustado. Ajá. Y lo que te dice Michael, ¿te gustaría que hubiera más páginas, que hubiera más historias o está bien así? Está bien así. Está bien así, Michael, porque así vamos cambiando también de un TVO a otro, ¿verdad? Claro. Bueno, pues si ya no quiere decir nada más, muchas gracias por este comentario que nos has hecho. Vale. Adiós. Adiós, Manuel. Adiós. Ten cuidado con el cablecito. Y ya seguimos ahora nosotros. Papi. ¿Qué, hijo? Ha venido. Venga, ahora después le veo. A ver, que ya Manuel y vuelvo yo. ¿Vale? Bueno, ahí está el detallito porque, a ver, ¿quién mejor va a valorar si le ha gustado esta obra que su público objetivo, ¿no? Hombre, por supuesto. Yo como padre, nuestro oyente. Como padre puedo decir además que creo que está muy bien, ¿vale? Hemos leído otros cómics infantiles, juveniles, hay algunos que lo hemos destacado por encima de otros. Este está entre los más destacados. Creo que tiene un punto de humor que está muy bien medido. Uh-huh. Y un estilo de humor muy apropiado para los niños. Yo leyéndolo me estaba trayendo a la memoria momentos Bruguera, ¿vale? Momentos Mafalda en cosas de reflexiones como lo que os ha contado Manuel de lo mejor del mundo. Tiene uh-huh. muchas historias así como con un mensaje, ¿no? Mira, hay una parte con el tema de lo que os contan Zapatitos Plateados que está muy bien. Porque va el padre, va a Drácula al colegio a recoger a Bumpy y el padre es el que se agobia. Es que me ha recordado cuando te lo has dicho, porque dice, Bumpy, quiero hablar contigo. ¿Tú tienes algún problema con el hecho de que seamos una familia que no somos normales? Y Bumpy le dice, ¿cómo que no somos normales? Sí, nosotros somos una familia estupenda. Y igual que hay familias que viene solo tienen los niños un papá, otros que solo es una mamá, otros que son dos mamás, otros que son dos papás, y otros casos ni siquiera a los niños se parece a sus papás, que sale una viñeta que es como de adopciones, ¿no? Y claro, dice, mi familia es la mejor del mundo. Contigo, con el mayordomo, que el mayordomo es un personaje que es un puntazo, con el murciélago, con el gato. Dice, pues yo soy la más feliz. Entonces, no solo es humor, sino que además hay unos mensajes, por lo menos para lo que es mi creencia de lo que tengo que transmitirle a mi hijo, están muy bien llevados y con lo que digo, en el tono y el tipo de humor más adecuado para que él lo pueda disfrutar. Entonces nos encontramos aventuras juveniles en el que, mira Manu, el futuro de la divulgación. Desde luego la herencia, aquí tiene una buena colección que se va a quedar, tío. Que se ponga las pilas porque ya este ritmo no me dura mucho, ¿eh? Quería decir que hay algunos cómics juveniles que el tipo de humor me parece como un humor más de la edad del autor, más que para los que va dirigido, ¿no? Y este está muy bien. Sí. José Fonollosa es un gran autor, yo digo que ha tenido mucho éxito con su línea de refugio, también recientemente con La gata de Barba Negra y ahora con Bumpy, que ya digo, no es el primer tomo, pero sí es el primero que yo leo. Está súper bien. Entonces, muy buen proyecto. No sé, Michael, si tú puedes hacer la jugada que haces siempre de abrir el proyecto de grafito para que podamos enseñar cómo va, por si alguien se quiere animar a participar, ¿vale? ¿Qué no puedo hacer yo? Esa es la pregunta. Tú puedes hacerlo todo. Hombre, eres un tipo con habilidades con recursos, especiales. Soy un tipo con recursos. Voy metiendo por aquí. Voy presentando, compartir pantalla, ventana de pestaña de Chrome, grafito ideal. Estamos ahí buscándolo. Y aquí lo estamos viendo, ahora. ¿Vale? Bumpy. ¿Vale? Entonces, y aquí a ver, estamos. El objetivo es llegar a 5.000. Estamos en 1763, faltan 21 días. Ya hemos alcanzado un 35%. La preventa va a estar hasta el 7 de abril. Llevamos 9 días. ¿Vale? Ahí tenéis, como siempre, los diferentes packs. Os recordamos, como dijimos las veces anteriores, esto no es un crowdfunding. La obra va a salir sí o sí, por eso la tengo yo aquí. Es una preventa, ¿vale? Lo que pasa es que si tú apoyas la preventa, pues además de llevarte la obra en sí misma, pues vas desbloqueando objetivos, ¿no? Que, por ejemplo, te permiten hacerte con otras obras de Bumpy anteriores o con otras obras de Fonollosa, si no las tenéis. Y también tenéis ilustraciones hechas por Fonollosa de villanos de Disney, que hay una ahí de Maléfica que está increíble. ¿Vale? Mira, si te apuntas ahora, te puedes llevar el cuaderno de colorear para descargar gratis, ¿vale? Que esto... Además, ya a los pequeños, pues les das el tebeo y encima un cuaderno para colorear, ¿vale? Eso, ¿eh? Un recortable, ¿vale? Una super chapa también está desbloqueada, ¿vale? Para ponerla y en la mochila, súper guay. ¿Vale? Y ya, pues más. Hay más cositas, hay de ilustraciones también, lo he visto en los. Pero eso ya no son objetivos, sino que son en los packs. Hay un pack que te viene con ilustraciones. Que está muy chulo, mira. Bumpy por un tubo. Que tiene dos cómics de Bumpy, aparte de la recompensa. Bumpy con otro cómic que es criatura de Chambala, lo llaman criatura fantástica. El de refugio, para quien no lo tenga todavía. O sea, fueron una persona muy comprometida con los refugios de animales. En sus redes sociales está continuamente subiendo. Sigue yendo al refugio para ayudar a los animales de allí. Tenemos el pack con La gata de Barba Negra, que es su obra más reciente hasta la fecha. Librero Vampiro, librero. Y tenías por ahí 50, mira, el del Commission, ¿ves? Que te hace una ilustración original hecha por José Fonollosa a mano, en acuarela y tinta. Mira, esto sí. Esto para los padres, ¿vale? Para los padres que quieran colarlo como presupuesto familiar. Pues mira, le pillas el Bumpy a tu niño y luego le pides a José Fonollosa una comisión de lo que tuviera. Así que fíjate. Oye, Fonollosa con refugio estuvo haciendo esto de la comisión, pero con una cosa guapísima, que es que tú le mandabas una foto de tu mascota y te hacía una comisión. Sí. Eso estaba chulísimo. ¿Vale? Y para el libro Transilvania, ¿vale? 10 ejemplares de Bambi se lo pasa de miedo, que, bueno, aparte de ayudar a que se consiga el objetivo de la preventa, esos ejemplares llevarán todas las recompensas desbloqueadas y a tus clientes, pues mira, les podrás ofrecer el TVO con todas las recompensas desbloqueadas. Así que esto es una forma de que la preventa cuente con los libreros en su preventa. Y no ojalá que tenga ¿vale? muy buena acogida, porque de verdad, sinceramente os digo, para los que tengáis hijos o sobrinos, que es una magnífica elección, ¿vale? Una magnífica elección. Uh-huh. Ya sabéis que me gusta en el programa, siempre que tengo oportunidad traigo algo de infantil juvenil, aprovechando que tengo el niño. Michael, como no se lo lea a él, si no lo va a tener que leer el gato, por ahora. Entonces, yo aprovecho y luego... Bueno, bueno tú piensa que yo tendré niños. Y que ya tú, cuando yo tenga niño, tu niño ya no querrá leer infantil. Ya es de juvenil para arriba. Pero por ahora, capaz, oye, yo eso ya no lo leo. Y entonces entra en relevo. En esta idea de proyecto de podcast que tenemos, que siempre hemos querido que fuera muy global y que hiciéramos americano, europeo, español, manga, pues también que estén representadas todas las edades, ¿no? Y también que no hay muchos podcasts en el que se hablen de cómics infantiles juveniles. Entonces, pues también que le damos ese sitio para los que seáis papás o titos y tengáis ideas para regalos, ¿eh? Que qué mejor regalo que un libro. Pues sí. ¿Vale? Pasamos al siguiente. Ahora cojo yo una... Ya te la avisé que yo tenía aquí una rachita on fire, ¿eh? No pasa nada. Carten. Yo te escucho de Mila Morey. Carten. Novedad de... Os digo exactamente... 23 de febrero, este tomazo, porque es tomazo, de Orc Saga, ¿vale? Bien grande, como podéis observar, al lado de mi cabezón, que ya lo tengo yo bastante grande. Bien de gordo también, ¿eh? Para que veáis aquí con los dedos. Muy contundente, ¿vale? Orc Saga. Dentro de esta línea que llaman ellos de One Shot, porque esto en realidad es algo que está cerrado. Realmente es en la línea... Bueno, que hace Carten y hace otras editoriales como Yermo también, lo hemos hablado, que lo que hace es que recopilan diferentes álbumes en un solo tomo. Te lo hace a ti más atractivo de comprártelo, ¿veis? Además conservan la portada, ¿no? Aquí ha terminado el tomo 1 y tiene el inicio del tomo 2 con su portada cuando le corresponde, ¿no? Eso hay gente que es muy meticulosa con esto, que no le suele gustar. ¿Qué encontramos en Orc Saga? Estuve hablando en bastante detalle con Daniel el sábado de esta obra, con el que era la que íbamos a reseñar, ¿no? Perdóname. Los autores, tenemos al guión a Michael Penkofer y dibujo y tinta principalmente a Peter Snerberg, que... El Michael te ha salido bien, ¿eh? Lo demás ya. Vale, que bueno, ha trabajado para DC, ¿eh? En algunas ocasiones. Tiene cositas como el demon de. A participar en el demon de Gareny, cositas de Liga de la Justicia, aquí el regreso de la JSA, tenemos participaciones en Flash, en fin, es un tío con recorrido en el mercado. ¿Y de qué va? Bueno, pues Orc saga de orcos, ¿vale? Los protagonistas de esta obra son los orcos. Aquí los veis en verde, ¿vale? Como buenos orcos. Esos dos personajes, el que tiene a la chica en brazos y el que está con el arco, pues son Balbok y Rammar, y son dos hermanos. Y le contaba a Daniel, el editor, que lo más reseñable para mí de esta obra es el humor que generan este dúo. O sea, es un dúo que yo le dije, en referencia a Viejuna, es como el dúo sacapunta, ¿eh? Pero no son exactamente los roles. Aquí lo que encontramos es al alto, que es el hermano que parece tonto, pero es el más fuerte, el más hábil en la batalla y todo. Pero después te das cuenta que de tonto no tiene un pelo, pero que el otro chico él lo trata como si fuera tonto, y el chico que es el que se cree que es muy listo, pero que es el más tonto y es un gruñón, y esos dos personajes generan unas dinámicas súper divertidas, muy divertidas, la verdad. Os lo aseguro que te lo pasas bomba. Me gustaría destacar aquí la labor de la traducción, que voy a, de hecho, a mirar el nombre, porque de verdad cuando lo estaba leyendo me parecía que había que destacarlo. VM, que lamento no saber, García de Isusi. Y entiendo que también Daniel Díez como editor también habrá participado. ¿Por qué destaco eso? Porque además está muy fresca. Está muy fresca con el tipo de expresiones. O sea, se ve que hay un trabajo de traducción bueno de haber buscado el lenguaje que tú cuando lo lees te resulta más cercano, más divertido. Está muy bien hecho en ese sentido. Entonces, estos dos hermanos orcos se ven forzados a salvar el mundo tras sobrevivir a una batalla en el bando perdedor. Bueno, sobrevivir. Hay una batalla de orcos brutal y se esconden como unos cobardes, cosa que está prohibida en la ley orca, y entonces ahora tienen que volver a su poblado, pero tienen que hacer ver que ya han luchado hasta el final y han conseguido escapar, y no que han sido unos auténticos cobardes, ¿no? Pero al final, esto no está en la sinopsis, lo cuento yo por contaros un poquito más, en esa batalla, el líder del batallón, no sé si era el comandante, el coronel, lo que sea, ¿no? Muere, ¿no? En la ley orca, ellos tienen que encargarse de traer de vuelta el cuerpo del difunto, o al menos la cabeza. Y ellos, como han ido, sido unos cobardes, se han ido y han llegado allí y ahora están vendiendo que se han conseguido escapar. Dicen, sí, pero no podéis volver aquí sin la, al menos la cabeza del líder, si no, estáis condenados a muerte, si no recuerdo mal, o prisión, pero vamos, una cosa chunga, ¿no? Entonces les obligan a tener que salir otra vez a buscar la cabeza y ya empieza todo a complicarse, ¿vale? Ya no pueden estar escondiéndose más, ya van a empezar a pasar cosas, ¿no? Pero además, durante esa aventura, acaban topándose con un hechicero malvado que al final les hace un pacto que difícilmente pueden rechazar, ¿vale? Uh-huh. Por lo que se ven obligados a meterse en una aventura bastante divertida. En este sentido, yo cuando lo leía, salvando las distancias, porque me hace una referencia muy brutal, que es Bond, si conocéis la obra de Bond, en el sentido de que estamos hablando de que es una aventura dentro incluso de la fantasía épica, pero con un toque de humor y con personajes graciosos, ¿no? En el caso de Bond, mezclabas a estos personajes que parecían monigotes blancos con otros personajes más con apariencia, como decía, humana, ¿no? Y aquí no son personajes monigotes, pero son los orcos mezclándose con otro tipo de personajes, ¿no? Creo que para qué tipo de lectores puede ser este cómic. Si te gusta la fantasía épica, ¿no? Mundo Dragón y Mazmorra, Señor de los Anillos y demás, puede ser tu cómic. Si además estás dispuesto a que se aderece con humor, ¿vale? Si lo que quieres es una obra seria en ese sentido, no. Claro. Pero aquí hay humor. Y además del bueno. Y después ya vamos viajando por los tropos habituales de la fantasía épica. Pero yo creo que incluso, lo hablaba con Daniel, en una línea un poco de satírica, ¿no? Un poquito burlándose del propio contexto, ¿no? Claro. Bueno, solo hay que ver la portada, ¿no? La princesa elfa a la que hay que rescatar, pero malhumorada, pataleando, y el típico tío caballero así, guapetón, valiente, que les acompaña, ¿no? Y siempre con el alivio cómico de estos dos. Os voy a enseñar alguna. Dice Manuada que sí, puede repetir. Orcsaga. Orcsaga, ¿vale? Orcsaga. Y dice que en la lista de cómics que quiero, de la que habló Michael, que le se lo dije, digo, yo tengo cómics que quiero y cómics que quiero mucho. Hace bien. Está en prioridad alta. Yo también lo tengo en prioridad alta. ¿Vale? Mira, os voy a enseñar algunos dibujos, ¿no? O sea, dibujos así, a ver, busco por aquí para que veáis un poquito de todo, ¿no? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, aquí de batalla de orcos, ¿no? Uh-huh. Aquí tenéis. ¡Buah! ¿Vale? Y después otro tipo así, para cambiar un poquito el tono. Por ejemplo, ya ambientes así más, más oscuro, ¿ves? De tipo mazmorra. Mira, aquí les han atrapado y les han puesto colgando a los dos. Y ahí tenía abajo el hechicero que les va a meter en el marrón, ¿no? Y después el personaje femenino, este de la princesa elfa, es que es muy caricaturesco, ¿no? Porque la veis primero en algunas escenas así, ¿no? En plan, oh, la diosa elfa, la bella, la exuberante, la delicada, ¿no? Y después, pues por ejemplo, te voy a enseñar, mira, dice, hablando con la criada, ¿no? Y de aquí la vemos que está muerta de aburrimiento. Ya no puede más. ¿Vale? Entonces todo en ese rollo, ¿no? Todo en ese rollo, burlándose un poco y demás. Es un tomo completo, entonces al final pues ya no solo te quedas en la parte satírica graciosa, sino que al final es una aventura fantástica y va a acabar pues resolviéndose de la manera que sea, ¿no? Y muy divertido. A mí me ha parecido, yo lo hablaba con Daniel, ¿no? Es algo que se sale también un poco de su catálogo, ¿vale? Pensaban... Bueno, yo no le he visto yo a Carten obras con el tono de humor, pero por la calidad del dibujo, la calidad de la edición, Daniel pues pensó que podría encajar y le han dado la oportunidad editorial y creemos que está funcionando bien, ¿no? En Gakun, por ejemplo, ya lo han valorado 11 personas y está en 4,2. O sea que está bastante bien puntuado, ¿vale? Hay también ahora mismo una corriente que la está liderando mucho Yermo con todo esto de elfos, orcos, ¿no? Pues aquí, quien esté también en ese rollo, pues también tiene aquí encontrar, pero con ese toque de humor y de destensar un poquito la cosa, ¿no? Sí es verdad que se lo diga a Daniel que como son tres álbumes recopilados, yo por lo menos para leerlo no me lo he pegado un atragantón, sino que me leía un álbum, lo que se suponía un álbum, y le cambiaba a otra lectura y lo iba dosificando, porque desde luego, conoce con las páginas de muestra que os he enseñado, si estábamos de acuerdo el editor y yo, que no es de los cómics que te lee, que te gastas dinero y te duran dos minutos, ¿eh? Es denso en texto, ¿eh? Tiene texto. Entonces, bueno, así también lo disfrutas más. Y además, como está muy bien, como te he dicho, los arreglos de traducción y demás, es un texto que agrada leer. Pero para que no te satures, le puedes ir metiendo unas lecturillas de por medio, que es lo que suelo yo hacer en este tipo de cómics con carga de guión, ¿vale? Esto es muy chulo. Pues... Antes me está dando todo, de verdad. Sí, hombre. Un catálogo súper, súper heterogéneo. Sí. Y pasamos a... Me ha vendido muchísimo Orc Saga, a la lista que se ha ido, dice Manu, ¿no? Bueno, ya os contaré. En el propio stand, Daniel se quedó muy contento porque... A una que se acercó le vendí yo una obra de Carten, haciéndole una reseña allí en directo. Quería a Daniel hasta darme comisión. Digo, Daniel, lo que hago todos los días en el programa, a veces no me echan cuenta y otra vez, claro. Mira, Manu pues se va a querer comprar el Orc Saga, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta de que bueno, de tanto tiempo y tantas horas echadas aquí delante del micro y leyendo y gastando pasta, luego en los salones nos han echado cuenta. Hay varios que sé que se han pillado cómics porque yo he dicho ello. Ahí tienes que entrar. De todas maneras, Manu, así que... no por este Orc Saga concretamente, sino que con el ritmo que lleva, ojo que como nos escuche todos los programas que hacemos 20 cómics al mes, o sea, yo lo que te diría si acaso es una lista de seguimiento, como para tenerlo ahí en el punto de mira y después ya con tu presupuesto pues vas priorizando uno u otro, ¿no? Pero que no sé en qué punto estás de coleccionismo a día de hoy, pero contrólate por el bien de tu cartera y de tu almacenaje, que después se te va de las manos, ¿vale? Pero vamos, que no seré yo quien no te diga que te pille el Orc Saga precisamente, ¿vale? ¿Qué te ríes? ¿Diciendo algo por ahí o qué? No, ¿no? Que yo... Que lo que vi, dice Max, mi cartera también sabe lo que son las reseñas de Manuel. Lo siento, Max se está repitiendo. Por lo menos el bolsillo suyo se está repitiendo de conocerme. Bueno, mira, lo peor que me podría pasar es que encima que te lo comprara después nos gustara. Por lo menos que si os lo gastáis, que después me digáis, oye Manuel, pues esto que me recomendaste me gustó mucho. Y ya por lo menos yo alivio un poquito mi conciencia también, ¿eh? Que si no... Venga, pasamos a Tengu. Ahora sí, Michael, habla tú, por Dios. Viene, por lo que tú me has contado, un obrón, ¿eh? Un obrón. Que es Chibumi. Sí, espérate. La lista de seguimiento ya es larga, ¿no? No te preocupes, que una cosa es entrar a la lista y otra es cuando puedas pillarlo. Vale, correcto. Lo tienes bien, controlado. Bien. Vale. Hay control. Pues vamos con Chibumi. Tomo de cartoné, 224 páginas, con la edición de Tengu que nos tiene muy bien acostumbrados a unas ediciones maravillosas, pero es que además el tomo está todo el mundo que se lo ha leído flipando con él, ¿eh? Yo tengo ganas ya de releerlo. Qué bueno, ¿eh? Tengo ganas ya de releerlo. Tú decías que Piezas es uno de los tebeos del año. Te la juegas, ¿eh? Yo me la juego. Esto va a entrar en mi top. Tendría que leerme, o sea, si al fin de año... Es muy difícil que entren 10 mejores que esta en el año. Hombre, es que lo veo... Vamos, ojalá. Eso no, significa ojalá, que he leído... Y el nivel alto. Tú te ríes, cada vez que te ríes digo, ¿eh? El nivel es de más. Tengu el gusto de decir que de momento no ha pasado eso. Venga, Max, Festival del Humor. A ese Chibumi sí le tengo ganas. Yo lo voy leyendo para que no nos den Chibumi, en YouTube. Vamos a empezar por la cubierta. Tengu, Alejandro, no sé qué hace. Estás absolutamente enfermo porque vaya pedazo de ediciones hace Tengu. De verdad, mira, encuadernación holandesa. No sé si se aprecia un poco la textura, ¿vale? Encuadernación holandesa. Han sido, no sé si eran 35 euros o 33 euros, ¿no? O menos. No sé ¿Te cuál. Lo digo? ¿Quieres que te lo diga ahora mismo? Sí. Te lo digo. Son 33 euros. 33 euros, el tamaño es como, un poquito más grande. Como el doctor. Diga 33. 33. Un poquito más grande que un comic book. El papel es cartulina de la gruesa, ¿eh? El papel es de estos tomos que pasas la página y dices tú, espérate, he pasado dos páginas. Y haces así. Y dices, no, 90, 91. No, que he pasado una página. El papel súper grueso, una calidad tremenda. El dibujo es una maravilla, pero vamos a lo que es la reseña, ¿vale? Voy a tirar un poco de sinopsis porque así lo merece. Nicolás Hell es el mejor asesino de su época y el hombre más buscado del mundo. Su secreto reside en su determinación por alcanzar una rara forma de excelencia personal, el Chibumi. Nicolás se crió en el Japón de la posguerra, donde se inició en el sutil arte del Go, y ahora vive retirado en su propia fortaleza en el País Vasco, ¿vale? Este es el prota. Pero ¿cómo entra el prota aquí en nuestra trama, ¿vale? Cuando Hanna Esther, joven miembro de un comando israelí encargado de asesinar a los militantes de Septiembre Negro, un grupo terrorista palestino responsable de los atentados de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, esto es real. Puede ver la película Múnich al respecto. Claro. Acude en busca de su ayuda y su protección. La ayuda y protección de Nicolás Hell, ¿vale? Nicolás Hell descubre que la organización madre, una corporación secreta internacional, va por él. Nuestro protagonista tendrá que prepararse para librar una última batalla. Vale, la organización madre es algo que está por encima de la CIA, algo que está por encima incluso del gobierno estadounidense. Responde directamente a los grandes poderes económicos, ¿vale? Ese gobierno en las sombras, ¿no? Ese el orden mundial. Y, pues, bueno, resulta que en la organización madre está un directivo que se la tiene jurada a Nicolás Hell por cosas que veremos en el tomo, ¿vale? Y Nicolás Hell, como hemos dicho, es un asesino experto, pero con una frialdad. De hecho, es experto en el asesinato de manos desnudas. El nota es un MacGyver, pero sádico. Como tú le dejes un capuchón de un bolivi en la sala, te mata. Puede matarte con cualquier cosa. Y el nota es un gentleman que vive en el País Vasco francés, en una aldea súper alejada, en un castillo. Y bueno, y te van contando su infancia, el por qué ha desarrollado. A Nicolai no le matarán un perro, ¿no? ¿Qué? No, no le matan un perro. Le matan un perro. Porque me está recordando a John Wick. El personaje es tremendamente... el personaje es... Este es Nikolai, ¿vale? Sí. Y este es el malo. El personaje es... te atrapa con su filosofía. Él entra en el Chibumi, que el Chibumi es una especie de meditación que en cualquier momento te relaja y te abstrae. Y eres capaz de no sentir dolor, eres capaz de tener tu cabeza en un páramo aunque estés siendo torturado. Y bueno, el tío sabe 6 o 7 idiomas. Con la mirada de psicópata me recuerda a Bullseye. Mira, Bullseye no le llega ni a la suela de los zapatos a Nicolai Hill. Nicolai Hill es... Si Bullseye hubiese sido Nicolai Hill, más murdo, la ceguera es lo último que de lo que se tiene que preocupar. Madre mía. Y bueno, esto está basado en la novela de culto de Trevanian, que se llama igual, Chibumi, y los autores son Pat Perna y Jean-Baptiste Eustache, ¿vale? El dibujo es una absoluta pasada, ¿vale? Comentan aquí en la reseña ampliada que no solo parece que sea un cómic de acción, sino que hay un tema de filosofía importante y de crítica a la sociedad estadounidense, ¿correcto? Sí, sí. A los estadounidenses le dan por todos lados. Le dan por todos lados. Al final, manipuladores, interesados, solo por el dinero. Y bueno, y este Nicolai Hill pues les va a dar por todos lados también. Esto se considera cómic europeo, ¿no? Porque la obra, la novela original era francesa, ¿no? Uh-huh. ¿O no? No. El libro de misterio y legendario escritor estadounidense Trevanian. Dijimos, Trevanian me creía que era francés. Entonces, será. No. Da igual la etiqueta. ¿Será un cómic independiente, de americano independiente o no sé? La etiqueta da igual. El dibujo puede parecer sí, poco realista, pero. Estoy viendo que ha hecho otros cómics de tipo europeo. Entonces. La novela puede ser americana, pero al final el cómic como europeo, ¿no? Podemos decir algo así. Uh-huh. El dibujo puede ser poco realista, pero nada más lejos de la realidad, valga la redundancia. Utiliza unos colores súper vivos. Sabe usar en el dibujo el movimiento, deformando las proporciones para que así se consiga... movimiento en el dibujo, como mira esta viñeta, cuando la vi, digo, vaya pasada, porque estás deformando el entorno para que te dé una sensación de que el tío va andando rapidísimo, ¿vale? El uso de la línea, crea las atmósferas con las sombras, en las caras, cuando hay unas caras de consternación, en vez de, por ejemplo, esto, que están en una sala viendo un documento clasificado, en vez de, pues quizá, ir con poca luz, lo que hace es ensombrecer ciertas partes del fondo, ¿vale? Es un tebeo con un dibujo en el que los fondos están cuidadísimos, llenos de detalle. Y la verdad que la historia te deja atrapado... durante todo el libro. Es uno de estos tebeos que los coges y como tengas tiempo, no lo vas a soltar. Y se lee de una sentada. Porque yo no me lo podía leer de una sentada, pero cuando terminaba decía, a ver, ¿por dónde voy? Y ya me había cascado 80 páginas en una sesión. Así que es que yo creo que es algo que va a ser increíble. Yo creo que va a ser uno de mis tebeos top en 2024. Ha caído muy bien. Estoy mirando aquí un poquito mientras que tú hablabas las estadísticas. En Wacom ya 141 usuarios lo tienen. Estamos en 4,6 sobre 5. La gente, por lo general, todo el mundo comenta que el guión engancha de una manera increíble. En fin, muy buen cómic. Por lo que dicen y por lo que tú cuentas, que es lo que me vale a mí. Comicazo. Comicazo. Comprarlo, Manu. Lista, en la lista de los primeros. Oh, Manu, Dios mío. Y sigue Michael. A ver, tenemos una nueva editorial amiga que se quiere subir al vuelo con nosotros y hemos estado tratando con ellos en diferentes eventos, situaciones, y vamos a dar el paso de empezar a trabajar con ellos, porque además ahora vaya a ver que son autores que ya conocemos de otras editoriales y que nos gustan mucho, y es Unrated Comics, ¿vale? Sí. Unrated Comics, que es una editorial que hasta ahora ha sacado sobre todo grapa, pero que además recientemente está reeditando en TPBs las grapas que estaba sacando. Yo creo que va a ser un formato que les va a dar bastante visibilidad y que les va a ayudar. Y yo estuve echándole un ojo al catálogo y me parece que tiene calidad. Y sobre todo la gente que está ahí trabajando son gente, buena gente. Y a nosotros nos gusta trabajar con editoriales que sean buena gente. Y entonces sí. Michael va a hacernos una reseña de una grapa doble, podemos decir. Manu Wada, que se va diciendo que a tope con su con un Rated Comic con su gente. Me alegro que te guste. Entonces, Michael. Un abrazo para ti, Manuel. Nos vemos la próxima. Sí, gracias, tío, por el apoyo del primer momento que nos has conocido. Misión Murillo, Misión Velázquez, que tiene este efecto que ahora vas a enseñar, como cuando vimos Perseo y Medusa de Tengu, que yo le daba la vuelta para aquí, pero en grapa lo tenemos. Claro, si yo le doy la vuelta a esto así, dice, hostia, que está peor. Entonces, eso es. Misión Murillo, Misión Velázquez, que tiene al guión Rafael Jiménez, que es exactamente que os he contado de Gustavo y sus leyendas, que tanto nos ha gustado, que está trabajando muy bien los cómics relacionados con artistas, esa de la pintura, de la escritura, españoles, ¿no? Y Manuel Díaz al dibujo, que lo conocemos precisamente por las grapas de Bárbara la Bárbara o el cuento de Bribones de Carras, en fin, gente que conocemos. Verónica López al color, que también la vamos a destacar. Sí, además, hablando de Bárbara la Bárbara, aquí en la maquetación precisamente se encarga Jos, que es guionista de Bárbara la Bárbara. Y bueno, Misión Murillo fue una grapa que salió en Carmona en viñeta en 2018, al igual que salió Gustavo y sus leyendas. Gustavo y sus leyendas al final la ha reeditado Serendipia. Y este Misión Murillo lo reedita Unrated Comics y se le suma en este formato flipbook, libro que se gira, ¿vale? Con Misión Velázquez. Una grapa doble por $5.95. ¿Y qué nos cuenta este Misión Murillo y este Misión Velázquez? Pues bueno, mira, son dos grapas. Una, evidentemente, cada una se centra en las obras de un pintor. Y nos ponen en el papel de Clio, que es una chica que los oyentes verán que se parece bastante a una actriz que sale en Mother Family, ya por ahí la buscáis. Y esta Clio pertenece a un cuerpo especial de agentes del arte. Que se dedica a deshacer entuertos que se producen en los cuadros. ¿Y qué son este tipo de entuertos? Pues que, por ejemplo, en Velázquez, el cuadro de la vieja friendo huevos, de repente no está la vieja. Y dices tú, oye, ¿dónde ha ido la vieja? Pues entonces, pues con un instrumento, un salto dimensional, se mete dentro de los cuadros de Velázquez, que luego te das cuenta que están dentro del mismo universo. Y es como una especie de Ministerio del Tiempo, pero con el arte. Que yo creo que a la gente que le gusta el Ministerio del Tiempo le puede gustar este cómic. Entonces lo que está haciendo es llevar a intentar deshacer en el entuerto y tienen que encontrar a esa vieja friendo huevos y realmente, pues bueno, pues vas recorriendo las distintas obras de Velázquez. En Misión Murillo, por ejemplo, en Misión Murillo, en el cuadro de El Buen Pastor, desaparece el cordero. Y dices tú, coño, El Buen Pastor sin cordero, pues es un niño a secas. Y se mete en el cuadro, le pregunta, oye, ¿dónde está tu cordero? Pues me lo han quitado. Pues vas por todos los cuadros de Murillo intentando ver dónde está ese cordero. Qué chulo, ¿vale? Lo que hace Rafael Jiménez. Es que, como decíamos con Gustavo, es que son obras que el infantil juvenil, aparte de que se está divirtiendo, porque son muy divertidas, porque Rafael escribe muy divertido, está dando a conocer pues obras de la literatura española, está dando a conocer en este caso pinturas muy famosas de nuestra cultura. Entonces los jóvenes se divierten y aprenden. Qué mejor oportunidad. Después a mí me ha pasado en estos años que llevo en el podcast que profesores me han escrito para preguntarme qué obras podrían ser interesantes para llevar a las aulas para enseñar cosas a los niños. Pues este tipo de cómics, por ejemplo, son súper apropiados en ese sentido. Entonces, en general, siempre será una buena opción, pero si vuestros hijos están ahora mismo estudiando cosas relacionadas con estos temas, si te coincide, tía, pues que es un puntazo, que se lo lleve y que anime y que así le destenses un poco, que muchas veces entra en los coles, yo que tengo ya al niño, entro en una dinámica que los profesores muchas veces no están sabiendo hacer la labor motivacional que yo creo. Me voy a pegar aquí una pequeña rajadita. Y yo creo que hay que evitar que los niños vean en el aprendizaje como algo coñazo, peñazo, que te sea como un castigo. Y hay que hacerles ver que aprender puede ser divertido y a veces se entran en una dinámica académica, evaluativa, que están mal orientadas, en mi humilde opinión. Y que se podría conseguir que se acercaran a temas que queremos que aprendan, pero de una forma más amable y divertida. Pero bueno, solo con cómics, ¿eh? Con otras cosas. Pero bueno, en fin, muy guay, ¿no? Y ¿algo más que quieras contar de esto, Michael? Pues no, simplemente eso, que Unrated ha tomado el testigo de esta grapa que está sacando te veo muy entretenido y también decir que bueno, que en cuanto a los TPB pudimos verlos allí en el Hispacomic y son formatos baratos, formatos accesibles y tal y como dices tú, que creo que va a tener más visibilidad porque hay mucha gente que la grapa no, sea de DC, sea de Marvel, cualquier TVO grapado, no, y es una pena porque bueno, las grapas de Unrated, yo tengo todas las grapas de Bárbara la Bárbara y merece mucho la pena, pero para el consumidor más ocasional sí. Es que son más difíciles de almacenar, claro, ustedes digo, porque yo ya también las colecciono poco, aunque ahora he vuelto, tú sabes, pero tenemos nuestras funditas, nuestros cartoncitos, nuestras cutreboces, pero el que no es como el que se compra una revista del pronto y la tiene por allí rodando y no lo mismo que tenerla tú bien almacenada. Yo creo que eso genera un poco de rechazo, ¿no? Y bueno, facilita un poquito. Vale, pues con esto hemos terminado nuestra ronda de editoriales y nos metemos de lleno en nuestra fiesta de pijama. Sí. Y tradicionalmente empezamos siempre esta fiesta de pijama por Marvel, ¿vale? Y teníamos algo que habíamos dejado dicho a nuestros oyentes en el programa anterior que íbamos a comentar en este programa, que es el tomo que ha salido en edición Must Have dentro de la subcolección de la Imposible Patrulla X. El sería el tomo número 7 y corresponde a la ascensión y caída del Imperio Shi'ar, que a la vez sería el tomo 2 de la etapa de Brubaker, que tú ya comentaste que iniciábamos con Génesis Mortal, ¿vale? Sí, entonces, cuando a Ed Brubaker le dieron la cabecera de la Imposible Patrulla X, quiso tener un punto de partida y no continuar directamente como con lo que le habían dejado Sí, porque esto realmente en la etapa anterior. El Uncanny X-Men 475. ¿Sabes? Uh-huh, sí. Sacó primero ese Génesis Inmortal, que era como una serie limitada aparte. Sí, sí, sí. Sacó esa X-Men Génesis Inmortal, donde hace un ejercicio de retrocontinuidad, ¿vale? Spoiler a partir de ahora para los que no hayan leído ese Génesis Inmortal, así que estamos en directo para usarlo o algo. Spoiler lo mínimo necesario, que este es un programa sin spoiler. Claro, claro, claro. Y bueno, y resulta que la segunda Génesis, el segundo grupo de la Patrulla X que empieza en ese Giant Size de X-Men, de Len Wein y de Cockrum, ese grupo que se forma no es el primer grupo que va a rescatar a la primera Patrulla X, sino que hubo otro grupo. Y en ese grupo está el Vulcano, que Vulcano será otro hermano Summer, ¿vale? Y ese rescate que sale mal, por eso viene la segunda Génesis, es ocultado por el profesor Xavier. Estamos aquí en el contexto tras Dinastía de M, hay muy pocos mutantes y el profesor Xavier se ha quedado sin poderes también. Entonces Vulcano resulta que está petado de poder y le pega una buena paliza a la Patrulla X y resulta que ha sido, de pequeño fue esclavizado por los Shi'ar y se va al Imperio Shi'ar a partir ahí todo lo que se pueda. Y por eso nos cuenta lo de ascensión y caída del Imperio Shi'ar, donde la Patrulla X tendrá que ir para procurar que Vulcano no destroce el universo. Y esto nos va a contar a lo largo de esos 12 números con Ebru Baker en el guión, Billy Tan y Clayton Henry coloreando, ¿vale? A mí me ha gustado mucho. Generalmente yo soy muy de la Patrulla X y Ebru Baker guioniza muy bien, ¿vale? Y además con una alineación que no es la más común, ¿vale? Así que es una space opera de manual. Si os gusta el tema de la Patrulla X en el espacio, os va a molar esto. Si os gustó los números de la muerte de Fénix de Claremont, esto bebe mucho de allí, ¿vale? De cuando está Fénix allí y Jean Grey muere tras ese combate que tienen la Patrulla X con la guardia del Imperio Shi'ar. Y bueno, el final, pues lo veremos en el próximo tomo. Veremos qué pasa con los X-Men, que tras este auge y caída del Imperio Shi'ar, veremos cuáles son las consecuencias de los sucesos que se dan en este tomo. Pues cuando tengamos ese tercer tomo, pues igualmente lo comentaremos y daremos ya así la reseña completa de esa etapa, ¿no? Que a mí me está gustando mucho. Yo por ahora tengo los dos tomos, pero no me los he leído todavía, no he podido. Pero a mí sí me está gustando. Creo que es una... yo entraría a la gente, claro, siempre se le recomienda la Patrulla X de Chris Claremont, para algo de Chris Claremont, pero bueno, en cuanto a X-Men actuales para alguien que está empezando, yo tiraría de los Astonishing X-Men de Whedon, de los Ultimate X-Men de Mark Millar, los tres primeros arquitos, y luego tiraría por esto. También podría sumarle New X-Men, pero están agotados. Así que Ultimate X-Men, Astonishing X-Men de Joss Whedon y esta etapita de Brubaker, que la verdad es de lo moderno de los 2000, antes de que llegue Bendis, está bastante guay. Astonishing me gusta a mí mucho, ¿eh? Muy buena, muy buena. Astonishing es muy buena. Pero a ver cuando lo reedita New X-Men, porque tocan muchas cosas de New X-Men. El fallo de Astonishing es que el dibujante, que no sé si es Brian Hitch, no es el dibujante. Te lo intento resolver. El problema es que el dibujante es buenísimo. John Cassaday, ¿vale? El dibujante, John Cassaday y Joss Whedon. Joss Whedon estaba muy liado con cosas de cine. Joss Whedon es, por ejemplo, el creador de Buffy y la Danza Vampiro, y John Cassaday es un dibujante muy lento. No, ¿cuál fue el problema? Con Buffy y con la peli de los Vengadores del UCM. Sí, pero todavía no es. Lo de Astonishing X-Men es de 2004 por ahí, ¿vale? Astonishing X-Men es más o menos de la época de los Nuevos Vengadores, ¿vale? De Nuevos Vengadores, La Fuga y eso. Resulta que Joss Whedon y John Cassaday fueron bastante lentos a la hora de desarrollar su etapa, y el tercer y cuarto arco ha pasado ya a Dinastía de M. Pero claro, en el tercer y cuarto arco de los Astonishing X-Men ignoran lo que ha pasado en Dinastía de M. Y dices tú, coño, algo ha pasado aquí, y cuando te lo lees todo en continuidad, pues hay algunas cosas que no cuadran. Pero vamos, más allá de eso, es una etapa. Ya sabes que te la tienes que terminar de leer antes de Dinastía de M, aunque se publicara después. ¿Está? Me voy yo a DC, ¿vale? Perfecto. Pues yo traigo un tomo recopilado de una grapa que salieron en su momento, publicada por ECC. Este tomo se ha publicado a finales de enero. Fueron de las cosas que nosotros recomendamos de los meses que, oye, cojo con esto. Y ya me lo he podido leer y os lo traigo, que es Batman Tiempo Muerto, ¿vale? Con Tom King al guión y David Márquez y Alejandro Sánchez al dibujo y al color. Voy a empezar primero con la sinopsis y ahora doy mi opinión. El Pingüino, Acertijo y Catwoman se han unido para robar un artefacto de sumo valor. Aún no se sabe cuál es el preciado objeto, pero lo que Batman puede tener claro es que con estos tres elementos nada puede salir bien, a menos que, como cabe esperar, empiecen a traicionarse los unos a los otros. Vale, voy a decir cosas. Vale, lo primero, que además incluso lo estuve hablando con Michael en interna para asegurarme. Esto es una obra que podría decirse que está fuera de continuidad. O puede estar dentro de continuidad, simplemente que tú sepas que es una etapa muy primigenia de Batman. O sea, esto ocurre cuando Batman está todavía dando sus primeros pasos como superhéroe, o sea, todavía hay relaciones que no están establecidas, está todavía muy reciente y muy fresco su entrenamiento con Ra's al Ghul. Y si yo, Michael Land, no hay nada en la obra que me haga decir esto no puede encajar. Podría encajar, aunque se haya publicado más recientemente. Hombre, tú te haces tu continuidad. Esto puede ser algo que tú leyeras al principio de Batman. ¿Vale? Además, que Tom King está haciendo su propio universo y su propia continuidad de Batman. Lo que va a decir, que aparte es que él se está montando su rollo, pero bueno, creo que no tiene mucha importancia. De todas maneras, los que leemos DC, yo cada vez lo leo más, ya sabremos que para ellos la continuidad sí está ahí, las tierras, los eventos, las crisis, muy bien, ¿vale? Pero ellos brillan y lucen mucho en los Elseworlds, en las cosas fuera de continuidad. Eso destacan sobre Marvel en ese sentido. Marvel está más anclado a la necesidad de la continuidad, o tienen que sacarse un universo Ultimate, y en DC pues eso lo resuelven de manera más fácil. Oye, pues mira, yo me saco esta historietita y para adelante, ¿no? Cosas curiosas que decir. A ver, muchos cuando leen este tomo hacen recuerdos a Silencio. ¿Por qué? Porque Silencio fue una obra que se la recuerda porque dentro de las obras modernas, vamos a decir modernas, entre comillas ya, es una obra muy coral, igual que le pasaba al largo Halloween, ¿no? Siempre hablamos de que, bueno, Batman es un personaje que tiene una galería de villanos muy amplia. Entonces, cuando te encuentras obras donde se sacan muchos villanos a la vez, como que algo como que suele gustar, ¿no? Porque los ves interaccionar entre ellos y eso mola, ¿no? Yo no, tampoco puedo decir que me haya leído desde hace muchísimo para yo poder hacer valoraciones como la que voy a hacer, pero yo, por ejemplo, he visto aquí representaciones de villanos que yo no había visto y me he alegrado mucho de ver. O sea, yo no he visto un pingüino tan chulo como el que he visto aquí. Una Catwoman que yo ya venía a lo mejor un poco, no te voy a decir harto, pero sí que me ha alegrado de verla en otro registro, porque no está en plan interés romántico o incluso siendo ladrona, porque también hay aquí un robo, está en una actitud más de batalla, se ve más en combate dinámico y más agresiva, y no es tanto un antihéroe o una cosa intermedia. Me gusta más verla como villana, ¿no? No, no, al menos yo no he tenido muchas ocasiones de ver cómics de villana, ¿no? Tienes al Acertijo, tienes al Killer Croc, y después tienes al Joker, también un cameo guay, y después están el resto de villanos, yo para no engañar a nadie, no es que estén, están representados, ¿vale? O sea, el que los conoce ve un montón de referencias y de cosas chulas, ¿no? Se juega aquí con un concepto que hemos visto ya en el cine, como por ejemplo en Pulp Fiction. Los que habéis visto Pulp Fiction sabéis que toda la película está alrededor de un maletín que contiene algo que no sabemos qué es. Pues aquí también está, eso se llama un MacGuffin. Aquí también lo que se va a robar durante gran parte de la obra es un MacGuffin. Al final se resuelve. En Pulp Fiction nunca se resolvió. Pero aquí durante gran parte de la obra no sabemos qué es lo que están buscando, ¿no? Y después hay algo que caracteriza mucho a la obra y que ha echado a mucha gente para atrás, que es la forma en la que se narra. Que es con continuos saltos en el tiempo. Muchos saltos temporales. ¿De qué tipo? De un tipo muy concreto. Tienes unos bocadillitos de estos de texto, como de voz en off, que te dice, por ejemplo, el primero, a las 16:33 del 4 de marzo, Waylon Jones se baja del autobús número 12 de la esquina de Conway con cola. Oye, tú, aquí por ejemplo, oye, por cierto, de lo que nadie puede discutir en este cómic es el absoluto dibujazo. Dibujazo. O sea, ya nada más que es por solo disfrutar de este magnífico dibujo, ya merece la pena. Pero es que a mí me ha gustado mucho el guión. Tú vas teniendo esas indicaciones te va ubicando. Entonces tú, las primeras veces que te lo vas encontrando, tú vas diciendo, no es que te tenga, a ver, yo por también a tranquilizar a la gente que se agobia mucho por lo que leo por ahí, no es que te tenga que acordar del día, del mes y del año. Simplemente, oye, pues esto va antes que esto. Y esto es después que esto. Pero es que ya cuando lleves dos o tres grapas, ya ni siquiera eso te importa. Ya tú por el contexto lo sabes. Y no es tan difícil, de verdad. No es tan difícil. Yo respeto a la gente, pero es que veo a la gente muy ofuscada con este tema. No es tan difícil, de verdad. Claro, pero piensa que hay gente que se lo ha leído en grapa, no en tomo. No es lo mismo. Ah, amigo. Pero es que ya somos muchos, y aquí en este programa se ha dicho que Tonkin es mejor leerlo en tomo. Ya, eso está claro. Ah, bueno, pues, vale. Pues hay gente que no lo sabe. Bueno, pues, pero aquí lo que estamos promocionando es el tomo. ¿Vale? Y yo he leído comentarios de este tipo con el tomo, no con la grapa. ¿Vale? Y creo que no es tan difícil. Después yo creo que te orientas bastante bien. Y al final, que eso ya es spoiler, es que todo esto, a ver, no digo que tenga que ser así porque sí, pero tiene una explicación. ¿Vale? No sé si os vale como salto de fe, Michael. Yo sé que tú no te lo has leído entero. Pero es por un motivo. ¿Vale? Es por un motivo. Ya está, yo digo eso. Y a mí me ha gustado mucho el tono, porque al final es un Batman, aunque tiene bastante acción y muy bien dibujada, tiene eso, no es a lo mejor tanto detective de un asesinato, sino detective de que hay un robo. Pero además un robo que está súper guay montado por Tom King, porque son varios villanos colaborando entre sí, que después se traicionan entre ellos como es de esperar. Y a mí eso me gusta bastante. También es cierto para nuestro oyente, que yo te lo he dicho a Michael, yo es que no he encontrado ahora mismo todavía una obra de Tom King que a mí no me haya gustado. Entonces, bueno, habrá gente que no le gusta, pues ya no, seguramente ni porque yo le diga que me guste le van a dar una oportunidad, pero al que esté en un punto neutro, a mí me ha gustado muchísimo. Pero es que además se permite el autor introducir a dos personajes nuevos y que son la leche. O sea, me encantan estos dos personajes. Ojalá saber más de ellos. Por un lado es un personaje que se llama El Servicio, ese es su nombre. Es como un Alfred, pero que es un asesino, ¿vale? Pero con una delicadeza y unos modales exquisitos, pero tiene unos diálogos guapísimos, tiene unos combates chulísimos, tiene secretos que se descubrirán y ojalá ver más del servicio, porque es un personaje muy rico, muy guay. Y después un personaje que es Nur Espinosa, que es un agente, podemos decir, del gobierno. Es muy graciosa porque prácticamente en cada bocadillo está soltando tacos que nos lo censuran, ¿no? Nos ponen como antiguamente en los mortadelos, ¿no? Bomba, serpiente, puñal, aquí pero con asterisco, almohadilla, no sé qué. Y la tía es muy mal hablada. Mal hablada. Y entonces es una tía que en principio por ese rollo de soy el gobierno y cosas así de cosas ocultas, tipo CIA, como yo también puedo liarla y puedo jugármela y no sé cuánto, pero es una tía que en ese carácter verbal después se le ve, se le va un poco de las manos el poder también, y es un personaje también rico a explorar también. Entonces, en ese supuesto Tonkin verso, no sé si van a tener más presencia. Como estamos hablando de que está fuera de continuidad, no sé si estos dos personajes pueden ser reabsorbidos en el canon, pero son dos personajes muy ricos que a mí me han gustado muchísimo. Uh-huh. Y, en fin, poco más puedo contaros de este cómic que yo he disfrutado un montón, ¿vale? Es de los cómics que al final, por no spoilear mucho, también veo gente ofendida con el final. Se ofende la gente. Porque puedes entender que el guionista te ha tomado el pelo. Pero yo, no te ofendas, tío. Es parte del juego, ¿vale? Y son de estas cosas que hay que disfrutar el camino. Hay que disfrutar el camino y llegar al final y decir, qué camino más guapo el que he recorrido. Entonces, yo sé que es un cómic que no está teniendo una acogida tan generalizada, pues sirva esta reseña mía para ponerlo en valor. Y para quien esté dudando y esté leyendo comentarios negativos, si con esto que te he contado le sirve un poquito más para orientarse y decir, venga, voy a por él, ya os digo, aunque fuera nada más que para tenerlo como si fuera un libro de ilustraciones, o sea, es que pocos dibujos tienen la calidad, por lo menos para mi gusto, que tiene este tomo, ¿eh? Es absolutamente impresionante el dibujo. Yo, mira, fíjate, hijo, es que está guapísimo, tío. No, el dibujo está muy guapo. ¿Vale? Entonces, yo, pues como si te comprara un libro de ilustraciones. Si lo tienes, está muy chulo. Está muy chulo, ¿vale? Si fuese otra editorial, me lo pienso, pero en este caso vale. Tiene que gustarme mucho. Yo no estoy reseñando mucho para comprármelo. A ECC, estoy reseñando un cómic de Batman de DC. Ya vendrán otras editoriales y editarán estos tomos. Y ya tendrán otra oportunidad. Ahí me lo pensaré. Y venga, remato yo, ¿vale? Con otro tomo de DC. Novedad bastante más fresquita. Esto se ha publicado el día 13 de marzo. Y es este tomo. Injustice, las aventuras de Superman John King. ¿Vale? Está enmarcado dentro de Amanecer de DC. ¿Esto importa algo? Absolutamente nada. Porque yo no estoy en ese rollo y a mí no me ha importado. ¿Vale? Lo digo para tranquilizar también a la gente. No importa. Y después, la colección original, la americana, esto es una mini de 6 números que se llama Las aventuras de Superman John King. Y lo de Injustice es un spoiler que nos han metido en la edición española. Así lo digo ya claramente. Está en el título. ¿Vale? Pero oye, pues mira, pues por ese motivo me lo he comprado yo. Porque yo no estoy tan metido en la novedad de DC. Entonces yo, como si soy un gran seguidor de todo lo que es Injustice, pues me lo he pillado. Pero después me ha alegrado mucho, oye. Y me ha alegrado tanto, me ha gustado tanto, que yo sí quiero seguir leyendo sobre John Kent en las historias nuevas, ¿eh? Porque me ha gustado muchísimo. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Pues parece ser, porque ya digo que no estoy tan subido en las novedades de este, estamos ahora mismo en un momento en el que todas las tierras infinitas que desaparecieron con la crisis de Tierra Infinita han vuelto. Sí. ¿Vale? Entonces tenemos de nuevo totalmente evidente el multiverso de DC, ¿vale? Después voy a decir cosas de contexto de John Kent que yo no sabía, pero el cómic me ha contado y me ha contextualizado, y eso también está muy bien, porque yo no estaba... O sea, yo desde John Kent, desde Superhijos de Jorge Jiménez, yo no había vuelto a leer nada de John Kent, ¿vale? Pero hombre, si estoy en la novedad, yo he visto que ya es adolescente, no sé cuánto, pero aquí me han explicado lo que ha pasado. Uh-huh. Aparece, ha habido una serie de acontecimientos con el personaje, ahí ha aparecido Bendy haciendo sus cosas, el personaje ha envejecido 17 años, entonces también se ha roto un poco la dinámica de John Kent con Damian, de Superhijo, eso parece ser que no ha gustado a algunas personas. Después ya nos ha metido con la dinámica de esta tema que también fue muy controvertido, de su bisexualidad con esta pareja que se llamaba Nakamura, creo que se llamaba, de apellido. ¿Tengo por aquí? Nakamura o algo similar, ¿vale? Perdonadme si me equivoco. Y me cuentan también que John Kent ha pasado por un trauma bastante gordo en la serie regular que yo no conocía. Ultraman, que es este Superman de otro universo, que es donde está la Liga de la Justicia villana, ¿vale? Ultraman fue un hijo de la grandísima, es estas cosas oscuras que pasan de vez en cuando, y raptó a John Kent y lo metió en un volcán, en un trozo de piedra, ¿vale? No en la lava, en un volcán, pero como estaba lejos del sol y demás, total, John Kent no tenía sus poderes y lo ha tenido allí encerrado durante mucho tiempo, secuestrado, una cosa bastante oscura dentro del mundo de los superhéroes, ¿vale? Y además cogiendo él como ese rol de padre malo, ¿no? De disfrutando él de que fuera John Kent, ¿no? Y el que estuviera allí sufriendo todo esto. ¿Y esto por qué os lo pongo en antecedente? Porque, bueno, eso ya pasó, es algo que pasó con el personaje, ya se, pues, supuestamente se resuelve, pero reaparece Ultraman como hilo conductor de esta historia, porque Ultraman está viajando por... Esto es muy... también lo he visto en Invencible, ¿vale? No quiero hacer spoiler y en otras ahora. Está viajando por todos los universos matando a Superman, a Kal-El, ¿vale? Entonces va viajando por los universos. Pa, pa, pa, pa, pa. Y los está matando. Entonces hay unos personajes, que eso sí lo voy a dejar un poquito en el misterio, unos personajes que quieren salvar a los Superman de los diferentes universos. Para salvarlo, ¿qué es lo que necesitan? Pues es que resulta que Ultraman está usando un artilugio, vamos a decir, que, digamos, basándose en el ADN de Kal-El, degenera sus células y entonces lo debilita y por eso les vence, ¿no? Entonces, estos personajes necesitan buscar a alguien que pueda enfrentarse a Ultraman, pero no puede ser un Superman. Ojo, pues ahí está John Kent, ¿no? Con su ADN y sus poderes, ¿no? Entonces vienen a pedirle ayuda y le dicen que lo tienen localizado en un... Resulta que cuando el tío va saltando de multiverso va dejando como un rastro sideral y le pueden hacer un seguimiento, pero es un poco triste porque hasta que no mate a un Superman y de un salto no lo pueden seguir localizando. Entonces lo detectan y dicen, tenemos que ir allí. Y entonces le convencen de que, oye, vente con nosotros, tal y cual. Y se van. De cuando llegan a ese sitio es cuando el lector realmente descubre que están en el universo Injustice. Pero eso no se sabía, ¿vale? Por eso digo que es un spoiler, porque eso es sorpresa del cómic. Pero como está en la portada, yo ya lo he dicho. Pues además ha sido el motivo de que yo me lo comprara. Entonces esto, he leído entrevistas a Tom Taylor y también es bastante curioso para los que habéis leído Injustice. Tom Taylor, vamos a decir que por lo que yo lo interpreto en sus entrevistas, no es que se arrepienta de Injustice, pero también está un poco cansado, en el sentido de que... No lo reconozcan por eso nada más. Bueno, no solo eso. Dice que a él al principio se le contrató para hacer... Entonces es una orientación, ¿vale? 15 números basados en un videojuego y que al final hace 150. Y entonces él... Y es una cosa que también han criticado mucha gente, porque también la gente es que, ya digo, que se enfada mucho la gente. Son Elseworlds, tío, no pasa nada. Pero hay mucha gente muy ofendida de que para muchos el arquetipo de Superman sea el Superman de Injustice. ¿Vale? Y Tom Taylor en entrevistas dice, creo tanto en el personaje de Superman y en sus valores que yo creo que realmente nunca podría pasar lo que pasó en Injustice. O sea, Superman es tan grande como personaje y lo que representa esos valores que no podría caer en los errores que cae en Injustice. Michael, yo no sé si tú has leído Injustice, tío, contando. Yo no. Vale, entonces, él reniega ya también un poco de haber dejado ese legado, ¿no? De ese Superman que no es el que él quiere. Entonces, este cómic también es un ejercicio como de redención. ¿Vale? Porque él va a llevar a John Kent a ese mundo y John Kent va a representar, lo decía en una entrevista, va a ser como el faro que dé luz en el universo Injustice. El universo que es tan oscuro, que yo me lo paso pipa y disfruto porque no me agobio como la gente se agobia. Pero es verdad que un universo donde los valores que representan los personajes no tienen nada que ver. O sea, la Wonder Woman de Injustice es una hija de la grandísima. O sea, si tú no te has leído ningún cómic de Wonder Woman, nada más que ese, para ti es un personaje horrendo. O sea, horrendo de malvada. O sea, el personaje está muy bien hecho en el sentido de camino de personaje, pero es horroroso. No representa lo de... Entonces, va a llegar ese John Kent de otro mundo y tiene un mensaje el cómic, y de verdad, Michael, a mí me ha encantado. Sobre todo si te has leído Injustice. Como Injustice es todo tan de hostias, es tan de hostias, y llega John Kent y dice... Yo voy a arreglar las cosas de otra manera. Según Tom Taylor, yo no he hecho también un ejercicio exhaustivo. Reconozco que he mirado los tomos y he intentado meterlo en la continuidad de Injustice. Según dice el propio Tom Taylor en entrevista, esto estaría dentro del año 5. Es como algo que pasó en el año 5 que no quedó en nada. ¿Vale? No importa. Como si queremos pensar que realmente este acontecimiento cambia el universo Injustice. Es lo que querría su autor. ¿Vale? Uh-huh. Es lo que querría su autor. ¿Sabes? Me parece bastante de bonito también lo que hay detrás de todo este cómic, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, para los lectores de Injustice, totalmente recomendado. Puedes leer este cómic sin haberte leído Injustice, porque te digo que trabaja muy bien lo de ponerte en su sitio. Igual que te pone muy bien en la parte de John Kent, que os he intentado yo también ayudar, te pone muy bien en qué es Injustice y en qué punto están los personajes. Porque como los personajes le cuentan a John Kent qué es lo que está pasando allí, se entera John Kent y te enteras tú. ¿Vale? Uh-huh. Entonces no hace falta leerte Injustice para disfrutar de este cómic. Pero si te lo has leído, muy recomendable. Y si directamente lo que quieres leer es una buena historia de John Kent, para mí está delicioso. El dibujo, chulísimo para mi gusto. Os lo enseño. Busca alguna viñeta que no sea muy... A ver, esta, por ejemplo, que es de la primera grapita. Uh-huh. ¿Te gusta el estilo? Ahora me gusta más Tiempo Muerto. Bueno, es un dibujo así muy, muy fresquito, pero está muy bien dibujado. Mira aquí en el volcán con Ultraman. Sí, a ver, Clayton Henry tiene cosas buenas. A mí me gusta mucho Clayton Henry aquí. De hecho, uh-huh, en todas las grapas aquí incluidas hay una que no hace Clayton Henry y yo lo noto bastante. Uh-huh. ¿Vale? Mira, aquí para los que les duele ver esto. Ahí. Joder. ¿Vale? Y bueno, si os enseño algo del mundo de Injustice, pues esto, por ejemplo, ¿no? Esta viñeta. Ese Superman ahí enfadado, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Entonces, me ha gustado mucho, ¿vale? Termina bien la historia, pero sí es verdad que dan como un ancla que imagino que es lo que te engancharía con Amanecer de DC. Pero no importa, no tiene importancia para disfrutar este tomo, ¿vale? Que en principio os digo que es algo disfrutable en sí mismo. ¿Ha habido algún comentario en redes contra DC en plan ¿por qué no habéis editado esto en el formato de Injustice? Como para meterlo en la colección Injustice. Claro. Y DC lo que ha dicho es que esto no es un tomo de Injustice. Es un tomo de John Kent y de Amanecer de DC. ¿Vale? Yo como ya no tengo TOC, yo ya salí de eso. Parece mentira si me escucharon hace un año o dos. Yo esto lo voy a poner en mi balda, al lado de los tomos de Injustice, y me voy a quedar tan panchamiento. Ya está. Vale. Claro. Y a mí me ha gustado mucho Michael. ¿Vale? Pues perfecto. Yo estoy de Injustice, no lo he leído. Me gustaría comentarlo con alguien que haya leído Injustice, porque hay muchas cosas guay. Para hablar en salseo, ¿no? En plan, por sabiendo cosas que han pasado en Injustice con personajes y cómo se comportan aquí y cómo los trata John, pues está bastante chulo. Pero bueno, ya he contado bastantes cosas porque era como prólogo y no puedo contar más, porque ya es que reviento Injustice y reviento este tomo y lo reviento todo. ¿Vale? Pues esto es lo que yo quería contaros de DC. No, aquí no lo he dicho los autores. Tom Taylor, Clinton Henry y Derek Robinson, y Non Ramnun a la tinta y Jordi Belair al color. Magnífico color. A mí me ha gustado mucho el dibujo. Te he visto un poquito tibio, ¿eh? Pues a mí me gusta un huevo. No sé. No sé, es que tampoco Clayton Henry es de los... Es que... De Ascensión de Shi'ar está Clayton Henry, ¿no? Sí, sí, sí. Pero últimamente tengo... Me cuesta conectar con el dibujo que últimamente se está haciendo en el pijameo. No sé si es por el tema digital o por qué, pero me cuesta más... Bueno, yo te voy a reconocer una cosa. Yo, leyendo esto, me he acordado mucho de Invencible. Y es que Invencible tiene un dibujo que creo que es lo que tú estás diciendo. Sí, es que no digo que sea malo, pero que no me sorprende. Pues a mí sí me ha gustado mucho, la verdad. En fin, pues ya está, ¿no? Con esto terminaríamos nuestra fiesta de pijama y podemos decir que el siguiente programa va a ser Vuelo, como siempre suele ser habitual, y vamos a dedicarle el programa a un club de lectura de la obra Mataderos 5. Mataderos 5 de Albert Montey y Ryan North. Eso, Ryan, no digo Gary North. ¿Quién es Gary North? Gary North, que es Gary North. o sea, se han mezclado ahí cinco autores. Vale. Adaptando la novela homónima de Kurt Vonnegut, ¿vale? Que la verdad que es un TVazo, a mí me gustó mucho. Si os gusta Montey, la verdad no perderlo. Vale. Y nada más, vamos a seguir avisando por redes de nuestros siguientes directos. No vamos a decir en esta ocasión, de manera queriendo, la fecha del siguiente, porque como os digo, hemos hablado, estamos abiertos a no ser estrictos con eso, incluso la posibilidad de hacer dos. Entonces, os lo notificaremos convenientemente por redes sociales. Además, se cruzaría, que se cruza Semana Santa, se cruza feria, se cruza mi cumpleaños. Hay muchas cosas difíciles de calcular. Pero va a haber una escala en abril mínimo, seguro. Pero no vamos a fijar la fecha, ¿vale? Pues ya está, Michael. ¿Algo más que quieras decir? Nada más, que muchas gracias a los que sigan escuchándonos luego en diferido, que muchas gracias por estar ahí, por estar en el chat, por apoyarnos. Eso, agradecimientos a Max, como siempre, a Suguru, a Manu Wada, a Datcentri, que nos escucha y no ha podido estar, pero nos escuchará seguro que en diferido y que nos vemos en la próxima. Pues muchas gracias a todos y nos vemos. Chao. Hasta luego.